aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. En el programa de la semana pasada alertamos de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, esos delincuentes juveniles que los gobiernos de África se quitan de encima subiéndolos a una embarcación y llevándolos a España. Decíamos cómo los expertos alertaban de que en 5 años España podía sufrir una explosión de bandas juveniles de delincuentes extranjeros si no se hacía nada por parar esta invasión. Invasión promovida por el propio gobierno español, siguiendo órdenes de la Unión Europea y de George Soros, y que cuenta como colaboradores necesarios con la ONG Open Arms, con Salvamento Marítimo y con la Guardia Civil. Hace unos días, otro grupo de estos MENAs ha vuelto a cometer otro de sus terroríficos crímenes, en concreto en la localidad catalana de Santa Coloma de Gramanet. 15 menores marroquíes asaltaron a una pareja en la estación del metro. Primero les insultaron y a continuación llevaron a cabo abusos sexuales y tocamientos contra la chica. Cuando su acompañante intentó defender a la chica de la agresión, recibió una puñalada por parte de los marroquíes. Estos jóvenes ya habían sido arrestados en las últimas semanas por su supuesta vinculación con varios robos con violencia. Para rematar, los 15 marroquíes estaban contagiados de sarna, lo que obligó a activar un protocolo especial de limpieza. Hubo que precintar y tapiar con chapas el inmueble que estos marroquíes habían ocupado y desinfectar los calabozos municipales, vehículos policiales e incluso los agentes afectados también fueron sometidos a dicho protocolo. ¿Por qué el gobierno español está metiendo a este tipo de gente en nuestros barrios y en nuestras ciudades? ¿No se lleva a cabo ningún control sanitario de los inmigrantes ilegales que estamos trayendo a España? ¿Se ha activado un protocolo de desinfección para los policías que les detuvieron? ¿Pero qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los miles de catalanes que habrán tenido algún tipo de contacto con estos marroquíes con sarna? ¿Cómo es posible que este gobierno se comporte de una forma tan irresponsable? ¿Por qué hay marroquíes violadores con sarna en las calles de España? No vamos a pedirle a este gobierno traidor que haga algo, pues sabemos que no lo va a hacer. Tampoco le vamos a pedir a la ONG de Soros, Open Arms, que ha metido a cientos de miles de estos ilegales en Europa, que haga algo, porque tampoco lo va a hacer. Pero, ¿y la Guardia Civil? ¿Está orgullosa de ser cómplice de esta invasión? ¿Está orgulloso un cuerpo cuya función es garantizar la seguridad en las calles de España de estar colaborando a meter en nuestro país a estos criminales y a estas bombas biológicas con enfermedades infecciosas? ¿De verdad van a seguir colaborando y callando a cambio de un sueldo? Cuando estos MENAs acaben matando a alguien, algo que ocurrirá tarde o temprano, ¿seguirá callando la Guardia Civil? Por toda España se extiende esta plaga de los MENAs, pero en especial en las regiones vasca y catalana. En ambas regiones, los separatistas miran hacia otro lado, al igual que hacen las feministas, que reservan su odio para el hombre blanco español. Si la manada de agresores sexuales está formada por marroquíes, argelinos o inmigrantes del África negra, las feministas se desentienden del asunto. Es normal. El movimiento feminista está pagado por los mismos que pagan al movimiento por las fronteras abiertas. Lo mismo pasa con los separatistas. Les falta tiempo para movilizarse contra los unionistas. Incluso llegan a preferir la invasión musulmana a seguir formando parte de España, como dejaron muy claro los de las CUP durante una contramanifestación que hicieron contra un acto de democracia nacional en Barcelona, gritando la consigna «Refugiados sí, españoles no». Algo muy parecido están haciendo los separatistas vascos. Desde hace un tiempo, las calles de su región se están llenando de bandas de inmigrantes, en especial musulmanes, que están cometiendo todo tipo de abusos sexuales contra jóvenes vascas con el silencio absoluto de todo el movimiento proetarra. Ellos solo reservan su odio contra los unionistas vascos, como hicieron hace unos días en Alsasua. Cuando gobernaba en España aquel supuesto genocida antivasco y anticatalán llamado Franco, los vascos y los catalanes formaban familias numerosas, lo que garantizaba la supervivencia de su pueblo, su lengua y su cultura. Hoy, con los separatistas gobernando esas regiones, los vascos y los catalanes se dirigen a la extinción. El plan Kalergi también es para los vascos y los catalanes, y ellos serán las primeras regiones de España en sufrirlo. En ese mismo acto de Alsasua, el tripartito liberal derechista formado por Ciudadanos, Vox y el PP se manifestaban en una plaza presidida por una pancarta con el lema «Europa es el futuro». En realidad, se referían a la Unión Europea, no a Europa. En el acto había muchas más banderas de la Unión Europea que de España. Es la misma Unión Europea la que nos está obligando a aceptar a decenas de miles de ilegales, entre ellos los delincuentes con sarna. Como limosna, y a cambio de convertirnos en el basurero de Europa, la Unión Europea nos envía 6.000 euros por inmigrante. Al mismo tiempo, también es la Unión Europea la que fomenta la creación de centros de menores, inmigrantes incluidos, pues según los datos, la Unión Europea paga por cada menor ingresado. Y teniendo en cuenta que estos centros son de gestión privada, el negocio consiste en meter a cuanto más menores, mejor. A más menores, más negocio. Y si no tienen bastante con los que roban en España, los traen del extranjero. Es la misma Unión Europea que acaba de darle la razón al etarra Arnaldo Tegui. La misma Unión Europea que derogó la doctrina Parot, sacando a la calle a docenas de terroristas, violadores y pederastas. La misma Unión Europea que sigue protegiendo en Berlín y en Bruselas a golpistas separatistas como Puigdemont. La misma Unión Europea que acabará dándole la razón a los separatistas que en este momento están encarcelados en España y obligará a nuestro gobierno no solo a sacarlos de la cárcel, sino a negociar con ellos una nueva transferencia de competencias para seguir debilitando a España como Estado-nación, condición previa para fortalecer a la dictadura masónica de la Unión Europea. ¿Esto es lo que apoya el tripartito liberal derechista que se manifestaba en Alsasua? ¿Esa es la Europa del futuro que defienden? ¿Una Unión Europea cuya jefa de la diplomacia afirma que la política de inmigración de Pedro Sánchez es una luz de esperanza que muestra la mejor cara de Europa? ¿Una Unión Europea que financia la ideología de género, el aborto, el plan Kalergi y la islamización de Europa? ¿De verdad el tripartito liberal derechista que finge defender la soberanía nacional pretende que nuestro futuro es la Unión Europea, cuya misión es destruir las soberanías nacionales y formar un superestado masónico totalitario? ¿De verdad defienden esta Unión Europea con su euro y su Banco Central Europeo que nos han empobrecido y endeudado hasta el límite? ¿La misma Unión Europea sometida a la OTAN y que apoya guerras absurdas como las de Libia o Siria que provocan estampidas de millones de inmigrantes hacia Europa? En este momento, todo el régimen del 78 apoya a la Unión Europea. Lo hace el tripartito liberal derechista, lo hace el PSOE, lo hace Podemos y los separatistas vascos y catalanes. Pero la realidad es que la Unión Europea es el principal enemigo de todos, de toda España y de toda Europa. Si queremos salvar nuestro continente, lo primero que debemos hacer es destruir a la Unión Europea. Noticias y empieza el programa. Crece un 153% el número de inmigrantes que han entrado de forma irregular en España hasta octubre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da la razón a Arnaldo Tegui y considera que no tuvo un juicio imparcial. El Estado destina 10 veces más dinero a financiar el aborto que a ayudar a mujeres embarazadas. La justicia permite el acto de una exmilitante del Grapo que mató a 9 personas, impulsado por el alcalde de Zaragoza. Arrojan a un manifestante por las escaleras del metro en Barcelona por ir con una bandera española. Escocia será el primer país en impartir educación LGTB en la escuela. Un terrorista islámico mata a una persona y hiere a otras dos en un ataque en Australia. Pedro Sánchez agilizará los permisos de trabajo a inmigrantes. Fomento abre la puerta al pago por el uso de las autovías. Sánchez cede la lengua y un sistema educativo propio a los separatistas catalanes. El próximo 1 de diciembre se celebrarán en Cartagena las Jornadas de Pensamiento y Acción, jornadas para organizar la resistencia en un momento en el que España y Europa están siendo atacadas con más fuerza que nunca. Conferencias sobre la Unión Europea, política nacional e internacional, memoria histórica, geoingeniería, inmigración masiva, nuevo orden mundial. Expondremos los graves problemas a los que nos enfrentamos y plantearemos la acción política necesaria en el siglo XXI para organizar la resistencia nacionalista europea. Recuerda, el 1 de diciembre en Cartagena. ¡Te esperamos! Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, ya hemos leído las noticias de esta desastrosa actualidad nacional e internacional y pasamos al debate de la semana. Y esta semana vuelve, después de varios programas ausente, nuestro amigo Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel y Manolo. Y nada, unas vacaciones que los pobres las cogemos, pues eso, en octubre, cosas por el estilo. Me tocaba a mí. Gracias a todos. Y nada, aquí estamos para dar un poquito de caña. Y Manolo es Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Un saludo a Miguel, un saludo a Vicente y a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Una semana más intentaremos ayudar a despertar a nuestro amado pueblo. Pues la semana pasada comentamos que la agencia israelí Black Cube, Cubo Negro, se instalaba en España y que veríamos qué consecuencias iba a tener. No decimos que haya una causa-efecto, pero desde luego ha sido llamativo, pues todos estos avisos de bomba en la estación de Sants en Barcelona y en la estación de Atocha en Madrid, el super francotirador prejubilado que iba a matar al presidente del gobierno con lanzapatatas y armas del estilo, y al día siguiente también otro aviso de bomba en el Decatlón de Tarrasa, justamente la misma localidad que es en la que vivía este imaginario francotirador. También se han venido acompañadas estas noticias de otros supuestos complots de ultraderecha en Francia y en Alemania. Y bueno, la verdad es que hay un fenómeno que no solo es español, también es europeo, incluso internacional. Recordemos aquellas cartas bomba en Estados Unidos contra Hillary Clinton, contra Obama, contra Soros, el tiroteo de la sinagoga de Pittsburgh. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Nos están mentalizando? ¿Nos están preparando para futuros atentados de ultraderecha para desprestigiar a todos estos movimientos nacionalistas identitarios que están arrasando en Europa y en Estados Unidos? ¿Cómo lo veis? Bueno, siempre hemos comentado, y muchas veces, al respecto de varios temas de nuestra historia reciente, que nosotros tenemos bien claro que el Servicio Secreto Español, el famoso CSID, está perfectamente infiltrado tanto por Mossad como por CIA, con lo cual no me extraña lo que tú estás comentando, que tenga parte de culpa los señores del Black Cube. ¿Por qué no? Black Cube, por cierto, igual de negro que la Kaaba cuadra, el cubo de la Kaaba, sí, que adoran los musulmanes, al que hay que, según la ley coránica, visitar por lo menos una vez en la vida. Demasiadas similitudes, porque siempre hablamos de la raíz sionista de los musulmanes, y esto está muy enlazado, siempre han estado enlazados durante la historia el pueblo judío y como raíz de semita, y el pueblo, los pueblos árabes también, con una raíz semita muy acusada, racial, es algo racial. Y entro a tocar estas dos cosas por lo que comentas, porque bien, BlackCube se ha puesto aquí, es un servicio, bueno, es alguien que pertenece al Estado de Israel, que todos sabemos lo que los intereses que tiene el Estado de Israel en Europa, intereses ubérrimos en su propio favor y nada en absoluto para ayudarnos en nada, y lo que pretenden, por supuesto, lo que nosotros tenemos muy claro es que lo que quieren es hundirnos, y simplemente pues se infiltran en nuestros servicios secretos, igual que en el resto de Europa, a través de BlackCube o de la organización que ellos consideren para sus fines propios, y pues eso, manipulan, crean corrientes de opinión, un atentadito aquí, otra bombita allá, la gente va cambiando de opinión, y lo debemos ver así. Estas cosas que ocurren, estos pequeños sucesos, estas ventanas de Overton que provocan con este tipo de gestos, y la gente, le hacemos demasiado caso a lo que ocurre, a lo que aparece por la prensa, vemos atentados, vemos bomba, vemos este, entre colación, que creo que lo comentaremos después, el falso atentado del francotirador este que quiso atentar contra, que dicen que quiso atentar contra Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Veis el paralelismo? Atentaditos, algunas bombas, algunos sucesos más o menos escabrosos, con algún herido, algún muerto, o algún falso herido, o algún falso muerto, como hemos visto en los ataques de falsos ataques químicos en Siria. Igual aquí ahora intentan provocar un poco el falso, a todas luces falso, intento de un francotirador de acabar con la vida del ocupa del gobierno, porque para mí no es presidente, es un ocupa, que ocupa el puesto que, pues eso, se ha metido allí, da una patada en la puerta y se ha metido allí. Entonces, con estos, hago ese paralelismo para que veáis cómo también han intentado, qué es ese hecho del francotirador que quiere matar al señor presidente. Pues eso, un tirar la caña a ver por dónde va la opinión pública, si vemos si somos capaces de modularla, hablo de los que lo hacen, vamos a ver si a través de este hecho podemos modular la opinión pública, o por lo menos tomar el pulso de la opinión pública, a ver por dónde van las corrientes de opinión. Nosotros está claro que tenemos una muy fuerte, que es desestabilizar, desentroncar, que la gente se preocupe, que vean que tienen que tengan miedo de salir a la calle, de ir a actos públicos, de sitios con de más acumulaciones de masas. ¿Y cómo trabajan? Así, pulsando la opinión pública con estas pequeñas cosas, son esas pequeñas ventanas de Overton que después nos hacen ver como normal un atentado, un asesinato, un hecho mucho más grave y mucho más escabroso. Es estrategia de la tensión. Llevaba detenido desde septiembre este francotirador. Han esperado semanas para hacer pública esta noticia. Justamente ha sido el periódico Público, uno de los periódicos oficiales del régimen, muy próximo al gobierno, el que sacó la exclusiva. Prácticamente a los 5 minutos ya estaban publicando artículos, Monedero, Echenique y compañía. Parecía que los tenían ya preparados. Claro. Y encima la coincidencia con la comparecencia de Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, en el Senado por el caso de los ERES, del que no se habló absolutamente nada, porque esta falsa noticia pues lo acaparó todo. La verdad es que parece algo completamente prefabricado. Claro que sí, así es. Es algo totalmente prefabricado. Yo no sé si BlackCube tendrá que ver o no, aunque BlackCube está muy pues incardinada en todos los problemas que estamos padeciendo, es evidente, más que nada por un detalle importante, y es que Puigdemont fue la agencia que contrató para coordinarle sus seguridades, una agencia muy vinculada al Mossad. También sabemos que España es un paraíso para los pedófilos y los abusadores sexuales, y bueno, sabemos que Weinstein, el famoso director y productor de Hollywood, pues fue la empresa que contrató para silenciar a todas aquellas mujeres que le acusaban de haber abusado durante décadas de ellas, y que incluso le fue pues facilitada esta agencia por un expresidente israelí. O sea, fijaros por Wiesel, fijaros los lazos que hay tan fuertes de esta empresa con el poder. Ahora bien, ¿en lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido clarísimamente es lo que decís, es un intento de empezar a crear estrategia de tensión, lo llevan haciendo mucho tiempo. A ellos el Valle de los Caídos les tendría que traer, se la tendría que traer floja, hablando mal y claro, literalmente. Pero no, están obcecados porque saben que con esto traen una radicalización de la sociedad, y su proyecto, como tantas y tantas veces, el proyecto del PSOE y de la izquierda, aunque la gente en su tontez exagerada no quiera verlo, su proyecto es llevar al pueblo español a la guerra civil, y si esta vez la pueden ganar, pues mejor para ellos. Entonces, a ver, que haya pasado lo que haya sucedido, que a alguien se le haya calentado la boca y haya dicho que va a matar al presidente Sánchez, pues entra dentro de lo normal, porque estamos en una situación abyecta, en una situación de tiranía, donde la violencia no sería buena. No sería buena y no es buena, pero no porque fuese inmoral, sino porque perderíamos en estos momentos, y precisamente vamos ganando. Porque yo me hago la siguiente pregunta: si resulta que hay una clara doble vara de medir, que no hay justicia, que constantemente se está condenando a gente por sus opiniones, y siempre son las opiniones en el mismo sentido, cuando luego ellos se rasgan las vestiduras diciendo no, es que un rapero, los raperos salen al final todos absueltos, claro. Los que pagan las multas al final son justo los del lado contrario, a los que se condena por odio, a los que se persigue, cuando se ve que constantemente no hay ningún tipo de libertad de expresión, ni de igualdad de opciones para presentarse a unas elecciones. Que da igual que un partido no sea el más votado, porque hacen una artimaña en el Parlamento y se salen con la suya. Que los servicios secretos están metidos hasta las trancas en la manipulación política y van creando constantemente opciones cortafuego, opciones engaño, para seguir engañando al pueblo. Pues estamos ante una tiranía, y sabemos que al final toda tiranía debe ser enfrentada. Toda tiranía debe ser enfrentada. Pero claro, que un pobre hombre que sí almacenaba armas en casa, la gran mayoría legales, ya lo decidirán los especialistas, pero lo que más miedo da de todo esto no es que este hombre tuviera unas cuantas carabinas de aire comprimido, sino poco más, cómo poco actuaron más los medios de comunicación inmediatamente en contubernio con la policía política de Cataluña y con el gobierno, todos afirmando que era un tirador, un francotirador, un tirador de élite peligrosísimo, y luego por esos resquicios de libertad de pequeños medios que hay, que si bien muchos tampoco son muy limpios, pero por lo menos se atreven a ir un poquito contracorriente, empiezan a hacer averiguaciones, y bueno, sale el instructor de tiro, el de la galería, el dueño, a decir, no, si este hombre era un patata tirando, no era para nada un francotirador. Hay también especialistas que han revisado las fotografías del arsenal, dicen, pero bueno, si eso es un lanzador de patatas y una de sí, hortalizas, tal, puede lanzar dardos, la ballesta se la ha fabricado él, pues bueno, le puede caer una multa, la escopeta, que parece de larga distancia, es de perdigones, de balines de esos pequeñitos, como sí, la que hemos tenido, una de niños, pero toda la vida. Una carabina, pero nada más, balines. O sea, algo totalmente falso, un hombre que parece ser, que bueno, podrían ser muchas cosas, ¿vale? Podría ser lo que parece, que es un tonto que ha intentado impresionar a la chivata de turno, a la tía de Vox, pues alardeando de lo que no es, y bueno, ¿a qué terrorista se le ocurre ir reclutando los comandos en grupos de WhatsApp de gente que ni conoce? Claro, la de Vox rápidamente le iría con la noticia. Se mea encima. Abascal ya se vio como salvador del presidente, ¿no? De bodyguard. Se veía ahí lanzándose frente al francotirador y parando con su pecho la bala. Es ridículo, pero aún así, con todo el cachondeo que ha habido en redes sociales, que nos hemos reído todos, con el PSOE, pocas bromas. Recordemos que el PSOE estuvo metido hasta las trancas en el 11M, estuvo metido en todas las campañas de prensa al unísono, como ha sucedido aquí, falsas, esparciendo fake news. Los que hablan de fake news automáticamente, sí, sí, era un tirador de élite peligrosísimo, había aquí un plan, y sale engolando la voz el tarado de Pedro Sánchez: bueno, no importa quién fuera el objetivo, Sena, si hubiera de verdad un grupo terrorista detrás tuyo, ibas a estar con esa voz engolada, ibas a estar escondido en alguna alcantarilla, sin vergüenza. Pero la realidad es que, repito, con el PSOE pocas bromas. El PSOE ha estado, sobre todo de la mano del señor Rubalcaba, detrás de todos los sucesos oscuros, y le encanta la opción, para quedar centrado, de provocar incidentes de extrema derecha. Por eso hay muchísima gente de la extrema derecha directamente a sueldo del PSOE. Por eso el único grupo terrorista, que se puede llamar terrorista, de extrema derecha que ha habido en toda la democracia española, fue el GAL, un grupo que fue creado, fundado, dirigido por Felipe González, que era la X del organigrama, y que se dedicaba a asesinar a etarras de poca monta para domeñar a la banda, no desde luego para acabar con ella ni nada de lo que nos cuentan. Si hubieran querido acabar con la serpiente, se hubiera disparado a la cabeza de la serpiente, no a Lasa y Zabala, a tal, a cual, a etarras de poca monta, y sobre todo a un montón de personas a las que se equivocaron, porque hubo cerca de 9 errores entre los 21 asesinados por la banda. Sí. Díganme qué banda terrorista seria de ultraderecha podía ser esta. Pues el PSOE ya ha organizado esto en más momentos. Entonces, en estos momentos que empieza el pueblo español rápidamente a recobrar el sentido, están pues tratando de encauzarlo como pueden desde todas sus televisiones, indicándoles con letreros luminosos, flechas de neón, aquí, aquí, votad a este, afiliaros a este. Están como locos en una histeria colectiva, sí. Pero este partido necesitaría algún incidente grave con la extrema derecha, algún casus belli que le permitiera, en primer lugar, la ilegalización de los verdaderos grupos patriotas, la persecución, encarcelarnos, incluso el utilizar la fuerza o decir que hay tal clima de violencia que nos hemos matado entre nosotros, y generar todo el sistema necesario para continuar enquistados en el poder, porque este señor ni tiene votos, se debería ir ya, debería convocar elecciones, pero sigue con sus mamarracheces, con sus locuras, diciendo, bueno, no, aquí lo que hay que hacer todos es dialogar, tenemos que empezar a utilizar, sentarnos en una mesa y hablar. Hablar es sacar a los muertos, a los grandes hombres del pasado, que no lo será para ti, pero para media España ha sido un gran hombre. ¿Crees que esa es la manera de sentarse y dialogar? Si no te gusta el Valle de los Caídos, no vayas, Pedro Sánchez, pero no te dediques a propanar tumbas, ni tú ni el otro tarado de Pablo Iglesias, diciendo, no hay que profanar la tumba, hay que sacarlo de ahí con respeto. Con respeto es desenterrar los muertos de donde están dignamente enterrados y donde quieren la mayoría de la gente que les aprecia que estén. Están hablando de que tienen que impedir que vaya la Almudena para que evitar que se convierta en un centro de culto. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es vuestra dictadura, mamarrachos? Se convertirá en el centro de culto que el pueblo español quiera que sea. Si el pueblo español quiere rendirle culto a Franco, ustedes se tienen que aguantar, porque hay una democracia. Si la mitad del pueblo español, o el 25%, o el 10% queremos ir a rezar un Padre Nuestro a la tumba de Franco y a darle gracias por lo que hizo por esta nación durante 40 años, ustedes no pueden impedirlo más que con la violencia y la tiranía, porque estamos en nuestro derecho. Así que olvídense de decir, no, hay que evitar que esté aquí o allá, o que sea un centro de... ¿Pero esto qué es? ¿Es esta su libertad? Esto es lo más parecido al asqueroso comunismo que había en la Unión Soviética, donde enfermos mentales masones como ustedes trataban de reconducir a toda una nación en contra de su naturaleza. Y quiero recordarles cómo acabó aquello. Pues esto va a acabar peor, señores. No solo le interesa al PSOE esta violencia, entre comillas, de extrema derecha, al mismo régimen, el 78, que quiere, pero no sabe muy bien cómo, realizar esta segunda transición que estamos anunciando programa tras programa. También nos preguntamos, cada programa, cómo será esa doctrina del shock, cómo lo harán, cómo nos venderán, cómo convencerán a la población española para que acepte una segunda transición que en principio rechaza. Siempre nos preguntábamos que lo harán con algún tipo de violencia, con algún tipo de falsos atentados terroristas, y desde luego, pues falsos atentados terroristas de lo que ellos llaman la ultraderecha podría ser una buena opción para unir a lo que es, pues, a todos estos parlamentarios traidores, como ya vimos con el caso Blanquerna, en la que todo el Parlamento, empezando por la señora Soraya, se solidarizaron con los traidores masones separatistas que estaban haciendo aquella fiesta de Blanquerna. En cuanto si da miedo, la verdad es que sí, da miedo cómo los medios de comunicación, como el 90% o más de los medios de comunicación, son capaces de crear realidades paralelas cada vez con más frecuencia. Recordemos la falsa crisis de los refugiados, recordemos el Aquarius, recordemos la manada y ahora la película de ciencia ficción que se han montado con este pobre hombre presentándolo como un super francotirador que estaba dispuesto el solo a matar a todo un presidente del gobierno. La verdad es que lo han elegido muy bien. Un catalán unionista, un hijo de alcalde franquista. Es decir, todo lo que el sistema en este momento está demonizando está simbolizado en este hombre. Y luego es que, como dice Manuel, o sea, quieres matar al presidente del gobierno y buscas colaboradores en grupos WhatsApp. Y luego, ¿cuál era el plan? ¿Qué piso franco tenía alquilado este hombre? ¿Cuándo iba a matar a Pedro Sánchez? ¿En qué acto público? Tenía alquilado un piso de Franco. Sí. ¿En qué acto público o en qué tipo de qué plan tenía? O sea, no tenía nada, es ridículo. Claro, todo este hombre no tenía colaboradores. Es una estupidez lo de los lobos solitarios. Los lobos solitarios no existen. Un lobo solitario no mata a un presidente de gobierno. Como mucho, un musulmán de estos pirados coge un puñal y acuchilla a tres personas por la calle, pero un lobo solitario no mata a un presidente del gobierno en ninguna parte del mundo ni de la historia. Es completamente ridículo, es completamente absurdo. Y esto, pues, que nos sirva de lección, como dice Manuel, este hombre parecía simplemente un tonto, pero tengamos cuidado, porque a veces los tontos son agentes provocadores que nos quieren llevar a cometer tonterías que luego tienen consecuencias. Seamos realistas, por supuesto, no apoyamos este tipo de acciones porque es inmoral, pero sobre todo porque es que te van a pillar a los 5 minutos. En la sociedad de la información, en la sociedad de los teléfonos móvil, de los WhatsApp, de los portátiles, a los 5 minutos que quieras cometer un atentado de este tipo, te van a pillar y te van a ilegalizar a ti y a todos los de tu alrededor. Así que mucho cuidado con estos tíos. Esta vez parece un tonto, pero mucho cuidado con los provocadores. Y de momento vamos ganando. Hay que tener claro que el sistema está arrinconado, esto se les está desmoronando, el pueblo está empezando a despertar. No solo están despertando gente de bajo extracto, gente humilde, está despertando gente de todas las capas sociales, y pronto esto se va a convertir en un tsunami imparable. Las primeras medidas que están tomando a la desesperada para reencauzarnos ya dan una imagen. Primero lanzaban a Ciudadanos, bueno, sí, luego lanzaron a Podemos, o más o menos al unísono eran los dos lanzamientos a lo grande. Ahora van ya buscando lanzamientos de opciones que aparentan ser de derecha nacional, muy controladas, y están despertando el entusiasmo en la gente, y no por lo que son ellos y porque la gente sea desconfiada, todo lo contrario, la gente está confiando en las ideas que parecen preconar. Es decir, el pueblo empieza a demandar nuestras ideas, así que la mente fría, el pulso firme, sigamos peleando, sigamos despertando al pueblo y no les demos el casus belli, que den ellos el casus belli, que empiecen con su represión, que empiecen con su radicalidad contra todo tipo de personas, porque antes en los titulares, no sé si luego tocaremos el tema, estamos viendo por dónde van los tiros. Miguel ha estado hablando de la responsable, la terrorista del Grapo, que asesinó a 9 personas, que está siendo elogiada por toda la alcaldía de Podemos en Zaragoza y que va a dar una conferencia. Pero ojo, es que no fueron 9 personas cualquiera, se lo va callando todo el mundo. Fueron 9 personas por las que le cayeron solo 9 años. Colocó una bomba en la cafetería California 47, matando a militantes de Fuerza Nueva e hiriendo un montón más de nacionalistas, porque esa cafetería era, para los que no la habéis conocido, pues en los finales de los 70 y 80 era el lugar, y principio de los 80, perdón, era el lugar icónico para todos los militantes nacionalistas de Fuerza Nueva. Así que está claro por dónde quiere ir esta gente. Cada vez vemos más llamamientos a la violencia de la extrema izquierda y todos ellos patrocinados por los multimillonarios a los que representa Soros. Nunca penséis que Soros es una persona, un mal nacido en el que podemos cagarnos todos. No, es el testaferro, es la cara visible de todo un movimiento mundial que trata de patrocinar y que ha estado patrocinando desde hace decenas de años, desde hace más de un siglo, a todos estos movimientos de extrema izquierda para destrozar a las naciones, señores. Yo a apuntar unas cuantas cositas que tengo por aquí. Yo, que veáis, como bien habéis dicho, que vea la gente, que vean nuestros oyentes, la gente que nos sigue y que transmitan, que ellos son los que tienen hoy por hoy la vara en la mano, son los que controlan perfectamente, como bien hemos demostrado con el tema del francotirador, que por lo visto fue detenido hace 2 meses, o sea, lo detienen hace 2 meses y sueltan el bulo ahora. ¿Para qué? Porque es ahora donde yo esa información que voy amasando y voy creando artificialmente la uso para mi interés, que es en este momento puntual en el que la señora de la Junta de Andalucía iba a salir a declarar, se le iba a tirar todos los caimanes encima, yo ¡pum! Suelto un petardito y la gente gira toda la cabeza y se ponen a mirar el petardito. Ellos controlan los tiempos porque tienen la iniciativa. Y así pulsa los estados de opinión de la gente para ver, para orientar su estrategia, si esto no es más que son globos sonda que ellos lanzan a la opinión, una para manejarla, para orientar la vista, tú enseguida que tiran el petardo del francotirador dejas de mirar a los seres de Andalucía y además te lo presentan todos los medios alrededor del poder, te lo presentan en primera plana, sale en el mundo por internet, sale en un montón de periódicos como la cosa más, vamos, lo más fuerte que podía ocurrir en España es que ahora Pedro Sánchez, que la gente no lo apoya, lo van a matar. Vamos, por favor, está claro que está orientado. Además, que veáis también, al respecto de lo que decías tú, Manolo, de tenemos a la ley en contra. Tenemos a la ley en contra. Un verso en un periódico digital criticando, dedicado a la crítica de una señora diputada, le ha costado una multa de 70.000 pavos, que no es moco de pavo. Y al señor, lo que tú decías, que ha salido, los raperos estos están saliendo todos impunes, con penas mínimas de cárcel que no cumplirán porque no tienen antecedentes, y sin ¿a alguien le han puesto alguna multa? Correcto, ¿a alguien le han puesto alguna multa como a este periodista que le van a caer 70.000 pirulos? Por favor, ¿os dais cuenta? Coméntalo tú. No, únicamente eso, que veáis que ellos también, esa pelota, mandan de la opinión pública, la intentan modelar, creando noticias para que nos desorientemos y veamos lo que ellos quieren que veamos, y no que focalicemos, nos desfocalizan. Efectivamente, es desfocalizar nuestra atención en los verdaderos problemas. De paso, pulsan el estado de la sociedad a ver si esto ha colado, esto no ha colado, se lo han creído, no se lo han creído, para sus siguientes acciones, que intentan lo mismo, desestabilizar continuamente una y otra vez, y además fomentan que toda cabeza que levanta sobre el grano, las espigas del grano que salen del grano de trigo, la cortan. ¿Cómo? Pues moderando, obligando a moderar la actuación de los críticos contra todo esto, metiendo multas abusivas por un simple verso, que es más gracioso que otra cosa, y intentando despenalizar con esta ley que nos han propuesto ahora, despenalizar el insulto a la bandera, el que se pueda hablar en contra del rey, o sea, todo lo que es insultar a los policías y guardias civiles, todo lo que sacraliza, entre comillas, todo lo que sacraliza el comportamiento del ciudadano con el Estado, que es respetar las propias instituciones que tú te has dado como Estado, que aquí no nos ha impuesto nadie. Nos las hemos dado nosotros y nosotros mismos nos las tenemos que hacer respetar. Pues no, estos que nos están mandando quieren que dejemos de respetarlas, vedlo bien claro. No es cuestión de democracia aquí ni de estado de opinión. Sobre todo siempre meter la arbitrariedad. Es decir, la táctica de todos estos sistemas pseudodemocráticos es ilegalizar todo. Todo es ilegal. De manera que todo ciudadano está fuera de la ley. De manera que cuando a mí me interese, a un ciudadano lo hago desaparecer, y cuando no, pues resulta que la ley es más laxa que nunca. Hay que responder a todos estos izquierdistas repugnantes que dicen, no, lo de los raperos, a ver, lo de los raperos es gravísimo. No es un hecho de ejercicio de libertad de expresión. Si tú coges en un grupo de WhatsApp y dices, voy a matar al presidente Sánchez, sí es libertad de expresión. Lo primero, porque es un grupo cerrado. Lo segundo, porque es una gilipollez. Es como si yo mañana voy por la calle, te veo a ti enfrente y te digo, te voy a tirar una bomba atómica. Es una gilipollez. ¿Por qué? Porque yo no tengo bombas atómicas ni tengo capacidad de tirarte una bomba atómica. No se puede considerar ni amenaza. Es algo ridículo. ¿De acuerdo? Pero toda esta gente está tratando de emparejarlo a la situación que tenemos. Ahora habla una tía del Grapo. Y esta tía terrorista habla y utiliza la libertad de expresión. No, no. Eso hay que quitar todas estas leyes del odio, retirarlas, tirarlas al cubo de la basura, porque el odio es libre y cada uno es libre de sentir odio o amor por lo que le dé la gana o por lo que le venga inspirado. A lo mejor ni siquiera es por su voluntad. Hay que tirarlas a la basura y volver a las leyes antiguas. Apología del terrorismo. Si hay una banda armada, o la ha habido, o hay posibilidades, porque hay un número grande de radicales, por ejemplo, en el País Vasco, de la extrema izquierda, que hacen llamamientos constantes a la reedición de las bandas armadas, eso es apología del terrorismo, porque es una un caso serio, un caso que se puede dar, que se puede organizar. Claro, y la sola idea ya atenta contra el Estado, nos tenemos que defender contra esa idea. Y que estamos viendo en Cataluña casos constantes de violencia contra los españoles que no piensan como los independentistas, como los españoles independentistas, porque lo quieran o no, son españoles. También estamos viendo en el País Vasco esa presión, pero es que hace nada hemos estado viendo atentados brutales. Eso sí es una amenaza. Y repito, en España no hay ni ha habido ni una sola organización de extrema derecha que se pueda catalogar de terrorista. Sí, una, el GAL, fundada por la izquierda, fundada por el PSOE, fundada por los amigos de Rubalcaba, que toda, de nuevo está ahí detrás, en bambalinas, manejando los hilos. Entonces, eso es lo que hay que decirles a todos estos. Que cuando usted hace apología del terrorismo, que no delito del odio, por supuesto que se le tiene que perseguir. Pero si yo quiero escribir un poema a una diputada y meterme con ella, ¿cómo puede ser que me caigan? Además, un poema que estaba dentro de la corrección total. Sí. No, empiezan a estirarse las vestiduras. Es machista, es no sé qué, es discriminatorio. 70.000 euros de multa. Pero en España ha muerto la libertad de expresión. Sí. Si a nosotros nos aplican la ley por este programa, son capaces de meternos 1.000 años de cárcel. Capaces, no nos los meten de momento, pues porque no les interesa, porque como somos una motita de polvo en todo un movimiento que se está generando, pues bueno, a ver si se cansan, o a ver si antes los ridiculizamos, los humillamos, o antes conseguimos que todos sus esfuerzos recaigan en una opción estéril, nueva, y que tenemos totalmente controlada y a sueldo. Eso es lo que intentan. Pero en el momento en que vean que no, por supuesto que irán a por nosotros, porque en España ha muerto la libertad de expresión. Si nunca ha habido democracia, sí podemos decir que libertad de expresión efectiva más o menos la ha habido, aunque casos como el del librero Pedro Varela demuestran que no es efectiva. También puedo decir que yo me he visto en la misma tesitura, no tan exagerada, porque yo no planeaba asesinar al presidente, pero recuerdo perfectamente cuando era joven, hace un montón de años ya, cuando tenía 20 años aproximadamente, pues fue la conocida para los más militantes desarticulación de Acción Radical, y ahí nos entraron en la sede una policía que había sido libanesa, era libanesa, y estaba infiltrada más o menos en grupos de extrema derecha. Entraron allí y montaron enseguida rápidamente el stand con todas las armas que teníamos. Claro, parecía que habían encontrado un zulo de cristianos terroristas durante la Reconquista, porque nos cogieron algún escudo de hierro, arcos, una maza, arcos que teníamos allí, una espada decorativa, flechas de cuando hacíamos tiro al arco y tal, y nada, pusieron allí toda la serie de armas que Talmente, ¿eh? Era un zulo de terroristas cristianos de la Reconquista. De frente de Iraquí, pero, de Palestina. Claro, aquello era exagerado. Hasta habían puesto allí una pizarra entre todas las armas, que la pizarra no sé si es que se la podíamos haber arrojado a alguien de una azotea. Pero posteriormente entran en mi casa. En mi casa buscaban a un ciudadano árabe que en teoría tenía yo secuestrado, desmontan el doble techo de mi casa buscando al secuestrado ciudadano árabe, que finalmente, ya lo he dicho en más programas y tengo toda la documentación para probar lo que digo, la policía reconoce que no existe el ciudadano árabe que yo había secuestrado y me cogen de casa, pues siempre he sido aficionado a la montaña, algunos machetes y, no os lo perdáis, una maqueta de un subfusil americano, porque mi mujer siempre fue aficionada a hacer maquetas de barcos, tanques, y hizo un subfusil. Y esta fue rodando por todas las redacciones, los periódicos, el juzgado, luego ibas allá a juzgado. Ah, ustedes son los del subfusil, te decían los funcionarios. No, señora, era de plástico, no disparaba ni bolitas, no era ningún subfusil. Es decir, ese tipo de montajes policiales se deben acabar ya. Este sistema, y además es que, lo siento, la gente dirá que y luego se van a meter conmigo por defender al PP. No defiendo al PP, pero no es lo mismo el PSOE que el PP, porque el PP son unos cagarras, son cagarras para todo, son cagarras para robar. Cuando el PSOE roba, roba 100 veces la Gürtel. Roba el Banco cuando, de España. Claro, ¿no? Cuando el PSOE mata, mata a todos los que haga falta. El PP, pues sí, seguramente que tendrán sus muertos a las espaldas, porque si no, no estarían donde están. Pero vamos, peccata minuta, como cuando llegan estos sinvergüenzas criminales del PSOE. Repito, yo todo mi dossier, tengo un montón de copias de él, viendo cómo nos ilegalizaron a un grupo de jóvenes nacionalistas y se inventaron una historia truculenta. Y a ver si los periodistas se informan un poco, porque es que cada vez que me mencionan en la prensa, cada vez meten una versión, la última en el Levante, hablando de aquí la voz de Europa, entre otras historias, diciendo que a mí me habían condenado primero por Acción Radical y posteriormente absuelto. Bueno, unas tonterías increíbles. Pero la realidad es que me he visto en esa tesitura terrible de estar en una comisaría, de estar amenazado por unos policías delincuentes que te están tratando de sacar una confesión a tortas y estás diciendo, diga, pero es que yo no he hecho nada, que ni he apuñalado a nadie ni he secuestrado a ningún ciudadano árabe. Y tengo la documentación para comprobar que la propia Policía Nacional da órdenes a la policía local para ocultar la matrícula y datos del coche del agresor para que pasara mi coche. Y mandan mi coche a la científica de Madrid sabiendo, y hacen trabajar a la policía científica. ¿Quién no viene? Que nada, que estuvieron pues investigando unos pelos que había en mi coche, rizados, que serían pelos púbicos, como si fueran del ciudadano árabe. Pero vamos, algo tremendo, aquella situación. Ahora te ríes con los años, pero verte en una celda que te están acusando de crímenes serios, durante varios días que te tienen detenido, y luego una vez salimos al mes, una manifestación de toda la izquierda valenciana, de arriba abajo, las calles llenas con 30 antorchas pidiendo la liberación del ciudadano árabe secuestrado, una antorcha por día, y al final ya la policía reconoce, oiga, mire que es, parece ser que el árabe no existe, que se lo inventó un yonki que había ahí, no hay moro por ningún sitio, no hay nadie que lo haya denunciado, no ha desaparecido, no le ha pasado nada, no existe. Esa es la realidad policial, política, que tenemos en esta democracia, que de democracia tiene, vamos, ni el nombre, ni el nombre. Acuérdate también de lo que ocurrió, aquel muerto que querían dejar caer del atracador solitario y tal, que había gente, querían hacerle caer el muerto a cierta gente de ultraderecha. Hasta que al final, ¿quién ha sido? Pues un atracador solitario, de verdad. Ahí no había ningún bulo ni ninguna historia. Bueno, habría que hablar también del hombre este. Sí, que le han cargado ahí todos los crímenes que correcto, han podido y más. Venimos a decir aunque que fuera un anarquista y un atracador y un cerdo, pero ahí hay cosas que no están claras. No está claro. Venimos a decir, con toda esta argumentación, pues eso, que no hagáis caso de todo lo que montan, que hay que leer entre líneas y que hay que estar muy pendientes. Tenemos en contra la ley, tenemos ellos controlan lo que decía yo antes, que controlan los tiempos de la actividad porque llevan la iniciativa, ¿vale? E intentan manipular la opinión pública a favor de todo lo que ellos promueven y en contra de todo lo contrario, de todo lo que promovemos nosotros. Con lo cual tenéis que estar ojo a visor y pendientes de todas estas cosas porque por algún sitio reventará al final y ahí debemos estar listos para saber de verdad coger el pájaro al vuelo y quiero decir con esto, estar listos, estar preparados, saber distinguir el grano de la paja y verdaderamente, vamos, optar por opciones nacionales y eso, estar al tanto de las cosas, que no nos dejemos engañar. Pues sí, Vicente, mientras se inventan imaginarios francotiradores de ultraderecha, protegen y promueven a sus amigos proetarras de ultraizquierda y esta niñata comunista de Irene Montero pues se va a llevar 70.000 euros del ala con los que podrá pagar un poquito mejor ese chalet de lujo que se ha comprado en el barrio más pijo de Madrid. Así son nuestros comunistas autóctonos. En fin, bueno. Pues con esto terminamos esta primera parte del debate. Una pausa, pero continuamos. Your family are always fighting. Some of your friends ain't worth shit. And even your country doesn't want you anymore. Your head is filled with problems, and it's bound to get you from time to time. So come on, son, rise above it all. Yeah. So come on, son, rise above it all. It's an easy option, but it doesn't help at all. You must fight for the cause. You can make a better world. No hassles and just the alien dream. So come on, son, rise above it all. Yeah. So come on, son, rise above it all. And others just neglect you, but you must always remember to us, you are a brother and a comrade, fighting for the cause, fighting for the dream. So come on, son, rise above it all. So come on, son, rise above it all. Come on, son, rise above it all. Bueno, amigos, estamos aquí otra vez de vuelta. La semana pasada hicimos un especial sobre los protocolos de los sabios de Sion y cómo pues lo que estaba reflejado ahí luego se ha ido cumpliendo durante todo el siglo XX. Y prácticamente, pues poco después de publicarse estos protocolos, pues se inició en el año 1914 esa Primera Guerra Mundial de la que estos días acaba de celebrar el centenario de su final. Como siempre, pues mucha celebración, mucha emoción, pero muy poca explicación de qué es lo que pasó realmente en aquella Primera Guerra Mundial. Se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, del nacionalsocialismo, de la versión no oficial de esa guerra, de esa historia de los vencidos, que se ha convertido en la versión oficial de ese pues supuesto holocausto del que hay historiadores que tienen realmente dudas de lo que pasó. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial ha dejado siempre muy en la sombra a la Primera Guerra Mundial, que fue pues la primera parte, ¿no? Realmente muchos historiadores dicen que fue todo la misma guerra, que la segunda fue la terminar lo que quedó pendiente en la primera o lo que recuperó Alemania en el periodo de entreguerras. Y de eso vamos a hablar ahora brevemente, de esa historia no oficial de la Primera Guerra Mundial, empezando pues por mi parte, por ese centenario, ese armisticio que se firmó justamente el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana. O sea, ya estamos con simbolismos extraños y masónicos que tanto les gusta a estas élites que organizan las guerras. Y bueno, hay que recordar que la guerra pues fue bastante igualada durante los 4 años y que lo primero que extraña es cómo Alemania sufrió tanto castigo, ¿no? Ese tratado de Versalles, ese auténtico bofetón a Alemania, esa humillación a Alemania, cómo es posible que de una guerra, que fue una guerra casi empate, pues se acabara en ese auténtico sometimiento por hambre de Alemania. Y fue pues por eso, por esa retaguardia. Alemania tenía el enemigo en casa. Recordemos que un año antes de acabar la Primera Guerra Mundial fue esa revolución comunista en Rusia, propiciada en parte por el mismo gobierno de Alemania, que le interesaba debilitar a la Rusia de los zares, pero lo que no sabía el imperio alemán es que los siguientes eran ellos, que la siguiente revolución comunista estaba pensada para Alemania. Y justamente pues esa revolución comunista en la retaguardia, que organizaba huelga en las fábricas de suministros, fue lo que forzó y lo que obligó a Alemania a pedir deprisa y corriendo un armisticio a sus enemigos, Francia e Inglaterra, pero claro, buscando una paz empate. Pero lo que no sabía Alemania, que se había convertido en un enemigo muy duro, muy fuerte para ese imperio anglosionista, ese imperio alemán, que prácticamente de la nada pues se había convertido en un ente fortísimo que quería su parte del pastel colonial, pero que Inglaterra, Francia y Rusia ya se lo habían repartido y no querían repartirlo con nadie más. Alemania desafió a ese imperio británico y lo pagó caro, lo pagó con su destrucción en el año 18. Alemania pudo resurgir, pero de nuevo en el año 39 los mismos que habían organizado esta Primera Guerra Mundial organizaron la segunda. Yo siempre me acuerdo de esa declaración de Lord Balfour, el que luego firmaría esa declaración Balfour para Rothschild, para crear el Estado judío en Palestina, diciendo 7 años antes de que empezara la Primera Guerra Mundial estas palabras: tenemos que aprovechar cualquier acontecimiento, tenemos que crear una crisis para llevar a Alemania a una guerra y para destruirla antes de que se haga demasiado fuerte, antes de que construya demasiados barcos y su marina sea un peligro para nuestra marina. Entonces, claramente aquí la Primera Guerra Mundial tuvo varios objetivos, luego me extenderé un poco más, pero uno de los principales fue la destrucción de ese imperio alemán que se había convertido pues en una piedra en el camino de este gobierno mundial que hoy sufrimos. El alemán, el austrohúngaro, el otomano, el ruso cayeron piezas primordiales en el gobierno mundial, porque la Europa de aquella época era el bastión sobre el que se apoyaba toda la economía mundial, sobre el que se apoyaba todas las fuerzas militares, las más importantes. Y como después se vio con el apoyo de Estados Unidos a las potencias aliadas, igual que ocurrió después en la Segunda Guerra Mundial, era un enfrentamiento brutal de dos bloques perfectamente delimitados. En un lado estaba toda la parte de la Europa central, toda la tradición europea, minada por detrás, como bien se vio después, con, como tú bien has dicho, con el surgimiento del movimiento bolchevique, la Unión Soviética, patrocinado por judíos alemanes, o sea que también los padrinos que tuvo... Y todos, americanos. Y americanos, efectivamente. Cayeron esos cuatro imperios que eran, el otomano me preocupa poco, porque como español siempre hemos luchado contra él, con lo cual si se hunde, así sea en el infierno. Pero los demás eran el soporte de la Europa tradicional, de la Europa de las naciones, el Imperio Austrohúngaro, queramos o no, era muy paternalista, era un gobierno ya finalmente muy paternalista. Incluso el gobierno ruso, con las últimas medidas de ¿cómo se llamaba el ministro aquel que inventó el famoso vagón? No recuerdo, allá cuando me salga os lo diré. Las medidas moderadas de los gobiernos del gobierno del zar antes de que surgiera el alzamiento de los bolcheviques y tal, también era muy paternalista, tal vez engañado, la Duma no tenía el poder que debería haber tenido. Quiero decir que esto, la Primera Guerra Mundial abocó al fracaso de las negociaciones del Tratado de Versalles, porque los alemanes nunca, el pueblo alemán nunca se vio por vencido, como después se vio en el resurgir del nacionalsocialismo en Alemania, bien apoyado por exmilitares, mayormente formando parte del primer cuerpo de las SA, y obreros, militares y obreros fueron el primer apoyo del surgimiento del movimiento nacional socialista en Alemania, y poco más puedo decir al respecto, que fue una guerra mal terminada, una guerra que nunca debió acabar con la derrota de Alemania, porque Alemania, como tú bien has dicho, el tema estaba más pronto en tablas que en otra cosa. Lo que ocurre es que los políticos, como bien decía la opinión pública alemana en el momento, habían traicionado a los soldados, a Alemania, al país, y se vieron abocados a una crisis nefasta que arrastró en el año 19, pues la caída de la bolsa, fue tremendo, provocó un terremoto social, cultural, al que después nos vimos abocados para intentar, las fuerzas que lo provocan, intentan arreglar la catástrofe que provocan con una Segunda Guerra Mundial, para poner de una vez a Alemania, como tú hubieras dicho, para poner de una vez a Alemania en su sitio y controlar los poderes fácticos, para controlar los poderes europeos, para controlar las naciones de Europa, y así ocurre. Es una guerra cruenta, es un sacrificio humano, es muy dura. La gente, si os podía hablar de alguna parte de la campaña, la batalla de Verdún es terrible, los muertos se cuentan por centenares, por miles en cada una de las acciones de uno y otro bando, las armas automáticas hacen su aparición en masa, empiezan en la guerra de secesión norteamericana, pero es aquí donde se empiezan a utilizar las armas automáticas en masa, donde empiezan los primeros bombardeos, donde se utilizan las primeras armas químicas. Es una lucha de entre hermanos, fratricida. Vienen soldados neozelandeses que, sin que les venga a cuento, simplemente porque la Commonwealth los llama, los trae a morir a las trincheras de barro y de ratas de Europa. Quiero decir que es un sacrificio de racial lo que ocurre en Europa, por culpa de estos que siempre nos mangonean y que por su propio interés hunden a ambas partes, siempre forman parte de ambas partes en conflicto para sacar interés propio. Sí, y hay que decir que Alemania propone la paz en base a los 14 puntos de Wilson de la autodeterminación de los pueblos, que luego fue una gran mentira, que solo se aplicó a la hora de descuartizar a Alemania y al Imperio Austrohúngara, y también al Imperio Turco. Solo sirven para... Se aplicó a los perdedores y nunca a los vencedores, como ocurre siempre. Nadie pidió la autodeterminación para ningún pueblo sometido al Imperio Británico ni al Imperio Francés. La autodeterminación, tampoco los árabes del Imperio Turco se pudieron autodeterminar, sino que fueron luego colonizados por Inglaterra, Francia y lo que luego sería el futuro Estado de Israel. Millones de alemanes fueron sacados de Alemania, sacados de su patria en contra de su voluntad, y también el Imperio Católico Austrohúngaro, heredero del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, aunque es verdad que tenía ya la debilidad dentro, era un imperio multicultural, que siempre es un problema para cualquier entidad política ser multicultural, entonces tenía ya la semilla de su destrucción dentro, pero claramente ese derecho de autodeterminación se usó de una manera muy torticera contra estos imperios centrales por parte de los vencedores. La verdad es que la Primera Guerra Mundial no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido tal y como nos la han explicado. Y no tiene ningún sentido, lo primero, pues como ha comentado Miguel, porque la parcelan y le quitan, pues digamos, su segunda parte, que fue la Segunda Guerra Mundial, la cual hoy en día no ha terminado todavía, continuamos en esa Segunda Guerra Mundial, aunque no estén los cañonazos sobre Europa. El plan Kalergi es producto de esa Segunda Guerra Mundial y de los planes de exterminio que hay aprobados para Europa, pero también se le quita la antesala, y la antesala, lo he dicho en bastantes ocasiones, y hay gente que como esta tesis no la ha leído en ningún sitio y no la defiende nadie, se niegan a presentarla, a tenerla en cuenta. A darle visos de credibilidad. Y es que la guerra del 98 de Cuba y Filipinas fue la antesala, fue la Primera Guerra Mundial, la parte española de la Primera Guerra Mundial. Porque hablar de Primera Guerra Mundial es falso. Habría que hablar de una guerra de expansión del Imperio Anglo-Sionista. Los ingleses, en este caso los anglos, también entendiendo a los yanquis como parte de ese imperio anglo-sionista, aunque tuviera pues dos vórtices enfrentados, junto con el poder sionista, que era el que dirigía estas naciones, llevaban varios siglos de expansión a costa de lo que fue el imperio sacro, imperio romano, germánico de Carlos V. Entonces ya esto eran sus últimas fases. Nos habían batido en América, habían controlado los mares, el Atlántico, el Pacífico, destruyendo toda resistencia del imperio español, y empezaron a atreverse con el continente. Alemania por aquel entonces pues ya no era aquel sacro imperio germánico, era una nación dividida, Austria igual, y aquí hay un bando fundamental, una nación que nunca se nombra en todos los libros que hay sobre la Primera Guerra Mundial y que fue la nación más decisiva en el resultado de esta guerra. Y esa nación fue Israel. Me van a decir muchos, estás pirado, Israel no existía, no existía el Estado de Israel. No, el Estado de Israel no existía, pero un milenario pueblo organizado como nación sí existía. Y fue un contendiente importantísimo, ellos mismos lo reconocen en numerosos escritos, libros, pues cuál fue su papel en la guerra. Y cuál fue el papel en la guerra y que fue el que decidió el resultado final de la guerra, de todos estos, sobre todo financieros, porque no estoy hablando del pobre judío que vivía en un gueto y que no tenía para dónde caerse muerto y se veía discriminado por su religión. No estoy hablando de ese pobre hombre, estoy hablando de las élites sionistas que ya en aquella época, sobre todo la casa Rothschild, que lideraba la finanza mundial y que tenía controladas a todas estas naciones contendientes, excepto a Rusia, pues, ¿qué papel tomó? Y el papel fue, en principio, decir, bueno, esto es una guerra mundial entre franceses, ingleses y alemanes, y nosotros no nos vamos a meter. ¿Por qué no nos vamos a meter? Porque mira, porque los alemanes se han portado maravillosamente con nosotros en la historia, tenemos muchas influencias allí, tenemos mucho apoyo en Alemania, la central sionista mundial está sita en Berlín, las relaciones con el Kaiser son inmejorables, y si construye, porque el principal motivo de litigio fue la construcción de la línea férrea entre Berlín y Bagdad, que iba a terminar con la hegemonía del comercio británico y le iba a dar alas a una potencia centroeuropea como era Alemania, una potencia recién nacida, le iba a dar alas para fortalecerse y acabar de minar al Imperio Británico. Entonces el Imperio Británico empezó a hacer sus jugadas, y los judíos se negaban, los financieros judíos, a elegir bando, pero ponían encima de la mesa una cuestión. Bueno, nos creáis el Estado de Israel, os comprometéis con la creación de una patria nacional para los judíos, y entonces nosotros haremos que una nación que controlamos totalmente se meta en la guerra. Esta nación era Estados Unidos y un presidente deficiente mental que era Woodrow Wilson. Con lo cual se sientan empiezan a hablar, el Kaiser cree que lo tiene todo atado y bien atado, y ahí se produce, en el 17 creo que fue, el Acuerdo de Londres, donde el Congreso Sionista Mundial decide dedicar todos sus esfuerzos a apoyar al eje formado por Inglaterra, y Francia, Estados Unidos. Pero el problema es que estaba Rusia por en medio. Rusia era una potencia cristiana, radical, antisemita, tradicional, y había que destruirla. Aún así consigue que todos los financieros alemanes paguen el famoso tren de Lenin para llegar, una vez se había hecho el primer levantamiento de febrero, que no fue tan cruento, llegar a Rusia, que era el que comentabas, el de no recuerdo el presidente del gobierno provisional, Kerensky. Pues sustituir este gobierno, destruir este gobierno, este era el plan del que se le dan las órdenes claras. Se las dan en Berlín, en el supuesto tren sellado que no podía parar y no podían comunicarse con Alemania. Es falsa la historia porque se queda 3 horas parado en Berlín. Claramente ahí recibió pues instrucciones de los financieros. Y por otro lado, el presidente Woodrow Wilson, que siempre se me traba la lengua con el nombre este, parece un ladrido en vez de un nombre, el del tarado este, que era un tarado, sí. Y lo tienen pues como un gran presidente de Estados Unidos, incluso en Polonia, pues este tío fue el que se encargó en poner a Trotsky con todos sus mercenarios armados y preparados revolucionariamente también para dar el golpe de Estado y convertir lo que había sido una abdicación pacífica del zar en una matanza, en un sacrificio ritual como hoy en día ha planteado Putin, y en todo el desastre posterior que vino con la Unión Soviética, aunque pues como siempre el advenimiento del loco de Stalin les partió un poco todos sus planes. Pero esa es la realidad. La realidad es que la única nación que salió del todo vencedora ahí fue Estados Unidos e Israel, ese Israel que todavía no existía, ya con la promesa de la patria judía. Inglaterra empezó a estar cada vez más débil hasta su ocaso, digamos, su cénit de ocaso, que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, porque Inglaterra llega como un imperio y termina la Segunda Guerra Mundial y se queda con las manos vacías. Sí, tiene influencia, es la City, es tal, pero ya el parásito ha cambiado de ubicación y tiene otro imperio a su servicio, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, cuando no nos explican así que hay un bando contendiente, que todo esto está documentado, no es historia conspiranoica que está perfectamente documentado, todos los ofrecimientos que hubieron por ambos bandos para la creación a desgana y a perjuicio del pueblo palestino, porque eligieron unos terrenos que llevaban habitados 2000 años por los palestinos. Pues bueno, pues ahí está toda esta historia de cómo una minoría, pues hoy lo vemos un poco en política vemos como un concejal de pueblo, resulta que es al final el que decide la alcaldía entre dos grandes partidos. Pues este caso fue igual, se aprovechó el asesinato de Sarajevo, se aprovechó el hundimiento del Lusitania, 2 años antes de la guerra, bueno, de la entrada de la guerra de Estados Unidos, porque el Lusitania se hunde en el 15, y 2 años casi después dice Estados Unidos, pues ahora me meto en la guerra porque me habéis hundido este barco, que encima iba cargado de armas, y se sabe que fue una operación de falsa bandera. O sea que tremendo que toda una guerra que cegó millones de vidas en Europa, que fue una de las más cruentas guerras entre hermanos de sangre, porque franceses, alemanes, ingleses no tanto, pero francos y germanos son la misma sangre y se han desangrado ahí. Precisamente nuestro proyecto de Europa siempre se ha basado en esa cristiandad de Carlomagno, que quería unificar a germanos y a francos y a hispanos, y que estuvo a punto de lograrse y se logró de una buena manera con Carlos V y Felipe II, ese es nuestro proyecto de Europa, la verdadera Europa, pues todo eso fue en pocas jornadas, porque hay que ver que fue un flash violento, tremendo, esa Primera Guerra Mundial que destrozó Alemania. Así se entiende, por lo que habéis comentado luego, todo lo que nos cuentan en las películas, el Holocausto, vale, sí, nadie lo justifica. Pero hay que buscar las motivaciones, ¿por qué se hizo? En las televisiones es que nos cuentan tonterías, no, es que eran feos, es que eran tacaños, es que tenían la nariz muy gorda y los otros eran arios, rubios y guapos, era. Ni los judíos son todos feos, ni los alemanes son todos rubios y guapos, dense una vuelta por cualquier ciudad de Alemania y vea el zoo que hay allí, o sea, es ridículo cuando uno ve lo que ha dicho Miguel, que en la retaguardia de la Primera Guerra Mundial controlaban los periódicos, las radios ya, que empezaba no de forma masiva como en la Segunda Guerra Mundial, pero empezaba a ver sus primeras emisiones, controlaban la opinión pública, controlaban las huelgas, todos los dirigentes, todos de arriba abajo, comunistas, eran sionistas, algunos sionistas cristianos, pero la mayoría no, todos sionistas. Entonces, la gente en Alemania, después de verse sometida a la debacle de Versalles que les provocó el hambre, los húngaros también, después de verse sometidos a Trianón, que les parceló toda su nación, todo lo que había sido otrora el Imperio Austrohúngaro, fue machacado, reventado, pasando a ser minorías que pasaban hambre en campos de concentración, porque pocos años después de esto se inició todas las políticas que las inicia Lenin de terror rojo, y eso se expande rápidamente a minorías de áreas de influencia de los campos de concentración. Los campos de concentración no se inventaron en la Alemania del 33, Alemania los copia, Lenin, el terror rojo, directamente. Alemania los copia de Rusia, sí señor. El ganador no declarado de la Primera Guerra Mundial, pues fueron Estados Unidos, el comunismo y el sionismo, que fueron los mismos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y nos da una pista de quién pudo estar detrás. Has nombrado el tren de Lenin, pero también has nombrado a Trotsky y sus mercenarios que salieron de Estados Unidos con la ayuda de Woodrow Wilson, pero como has comentado, este hombre era un pobre hombre, quien mandaba sobre él eran dos miembros del lobby sionista de Estados Unidos, que eran el coronel Mandelhaus y Bernard Baruch, que eran los dirigentes de América en la sombra. Y bueno, me ha llamado la atención en las celebraciones, como siempre, el nuevo orden mundial culpa a sus enemigos de todo, y en este caso, por supuesto, el culpable de la Primera Guerra Mundial oficial es el nacionalismo, cuando realmente ganaron los internacionalismos, como hemos visto más tarde, así, el internacionalismo así, capitalista, el internacionalismo comunista y el internacionalismo sionista, que sí que es verdad que estimularon con mucha inteligencia diabólica, sí, pero inteligencia estimularon los nacionalismos internos de Europa para que los europeos pues nos matáramos entre nosotros en su beneficio y en nuestro perjuicio. Fue una guerra civil entre europeos absurda, como lo fue la segunda, y que nos sirvan de lecciones: nunca más ninguna guerra entre hermanos, no más guerras entre europeos. Yo pienso exactamente como tú, lo he dicho antes, provocaron una guerra en el centro del mundo. Europa era el centro del mundo. ¿En beneficio de quién? En beneficio propio. Ni los ingleses a la larga acabaron ganando nada después de la Segunda Guerra Mundial. Como bien hemos dicho, es una concatenación: Primera Versalles, Segunda Guerra Mundial y este búnker desde el que luchamos ahora, que no nos damos por vencidos en esta Segunda Guerra Mundial que has dicho tú que no ha terminado, en ella continuamos, ofreciéndoos estas cosas, comentándoos desde nuestro punto de vista, desde cómo nosotros vemos estas cosas, para que os lleguen y os creáis vuestra propia... nos toméis como fuente de información, escribir vuestra propia opinión, porque de verdad las cosas no son como os las muestran. Crearon una guerra en el centro del mundo. Europa era el centro del mundo con el que había que acabar. Divide et impera lo utilizaron donde hacía falta utilizarlo, echaron la bomba justo en el centro, en una Europa de las naciones con profundas raíces cristianas, el Imperio Austrohúngaro sí tenía provincias musulmanas que tocaban con el Imperio Otomano, al que al final acaba cargándose también. Rusia pierde territorios, al final acaba perdiendo la dinastía austrohúngara se viene abajo, por el Tratado de Trianón Hungría pierde territorios, Polonia los cede a Rusia. Esto fue un cambalache en favor de nadie, todo el mundo fue perjudicado con el reparto de territorios. Dividir, podrir las relaciones de Europa entre hermanos, como han sido siempre, como bien has dicho tú, franceses y alemanes, que han tenido sus roces, pero han sido históricamente los quienes han llevado el peso de la creación de Europa, porque los ingleses en su isla han sido, excepto, hasta fueron invadidos por los normandos. Con lo cual, el centro de la creación de la Europa antigua, de la Europa milenaria, de Carlomagno, que tú bien has dicho, ha sido siempre franco-alemán, era donde había que dejar caer la bomba, y bien lo hicieron. De hecho, han desestabilizado el mundo desde entonces. No hemos levantado cabeza. Incluso a Inglaterra, que no cedió inmediatamente a las peticiones de la creación de ese Estado de Israel, acordaos del famoso barco de la película Éxodo y tal, hay que recordar que a la embajada británica, que no recuerdo el año, le arrean un bombazo. En Hotel Rey David hubo mucho terrorismo sionista contra los ingleses para echarlos de Palestina, sí, directamente. Es que a la embajada le metieron un pepinazo que murieron, os quiero recordar que fueron 80 y pico muertos o 60 y pico muertos, sí, sí, sí. Provocado por ese, pues vamos, pues esas fuerzas sionistas, ese ejército en la sombra que operaba en Palestina en aquella época, hasta que al final se crea con la aparición del final de la Segunda Guerra Mundial, aparición del barco del Éxodo, la película que nos crean de que les hacía falta un estado para vivir, cuando su religión dice que hasta que no venga su Mesías, ellos no, como bien dicen los ortodoxos que protestan contra todo esto, el Estado de Israel no existe. Ellos, según, si se basan verdaderamente en su religión para exigir un territorio, la misma escritura que dice esto, dice que hasta que no venga el Mesías, su Mesías, para nosotros, nuestro Mesías ha venido ya, ellos no tienen derecho a tener un Estado porque se lo dará el Mesías, el Estado de Israel. Por eso los ultraortodoxos en muchas partes del mundo, incluido Israel, protestan contra el propio Estado de Israel, que los mantiene, les paga, los educa. Es un enfrentamiento de opiniones, pero ahí están ellos viviendo del Estado de Israel. Es así. Cuando se produjo este acuerdo de Londres, en el que el Congreso Sionista Mundial decidió apoyar abiertamente la causa de Inglaterra contra el Kaiser, que era un convencido sionista y protector de los judíos, pues hasta los propios sionistas, un famoso sionista norteamericano llamado Benjamin Friedman, lo tildó de puñalada por la espalda. Es decir, este fue el objetivo, apuñalar por la espalda a una potencia europea aprovechando odios atávicos. Luego hemos hablado de que llega la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas que la gente desconoce, porque Hitler pues tendría muchas cosas horribles, ya sabemos que es un personaje del que no se puede hablar, pero cuando el premio Nobel de la paz, o el Nobel en general, tenía algo de crédito, no era la basura política y sucedánea de toda seriedad que es hoy en día, pues Hitler fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Es algo que desconoce la gente. ¿Y por qué fue nominado? Precisamente por sus esfuerzos en pro de la paz con los francos. Así es. Porque llegaba a ver, hay propaganda de la época que incluso sorprende por la modernidad, de cómic, tratando de aunar a los pueblos, tanto a francófonos con los germanos, pues como se había hecho en el pasado, ¿no? Y termina la Segunda Guerra Mundial, es arrasada la bestia de Hitler, y resulta que el plan Kalergi dice, claro, como hay aquí toda esta serie de enfrentamientos entre hermanos, vamos a sacar una corporación, porque es el nacimiento de la Unión Europea, para evitar los enfrentamientos energéticos, todo el tema de la extracción de carbón y todo el tema este, y a partir de aquí establecemos un plan, que es el plan Kalergi, para evitar que los europeos se maten, No lo dicen así, pero prácticamente la mejor fórmula es evitar que haya europeos. Crear una raza marrón, eso sí que es textual, en el paneuropa de Kalergi, de este padre fundador de la Unión Europea, una raza marrón que esté sometida a esa aristocracia judía que gobernará Europa. Señores, es que estos libros están ahí. Si ustedes no quieren que los leamos, pues oiga, retiren el plan Budenhoff-Kalergi, que es una vergüenza. Malditos usurpadores que llamen al premio Carlomagno, le han ido cambiando el nombre, sí, y encima es el Budenhoff-Kalergi, o sea, la antítesis, sí, sí. Justo lo contrario, como siempre que usurpan, esto lo hablamos también, como han hecho con la Compañía de Jesús, como han hecho con todo aquello con lo que se hacen el poder, de la misma manera que lo corrompen, que la mayoría o que el movimiento neonazi de hoy en día es lo contrario prácticamente del que existía en aquellos años, no tiene nada que ver, por eso a mí jamás me sentiré parte de ese movimiento, por mucho que lo cacaren los medios de comunicación y tal y cual, no me siento parte de ese movimiento, coincido en muchas cosas con las cosas que pueda propugnar el señor Pedro Varela, pero para nada con la mayoría de cosas que propugna ese movimiento, pues ahí está el cómo actúa esta gente. Una vez cogen un resorte del poder, lo convierten en la antítesis, en justo lo contrario. Juegan con el lenguaje, lo hemos dicho es siempre. Orwell, el lenguaje, Orwell, 1984. Sí, para, no, perdón, no quería nombrar a Orwell, quería nombrar a Fahrenheit 451. Ah, ¿para qué sirven los bomberos? Para provocar incendios y quemar libros. Esa es su usurpación, cómo hacen las cosas. Correcto, utilizan lo que era para apagar fuegos, consiguen que creamos que lo que tienen que hacer es quemar libros. Sí. Y lo hemos comentado en muchos programas, la manipulación de la información pasa por el manejo del lenguaje para al final imponer las ideas y que creas justo lo contrario de lo que crees que tú crees. Y así nos va. Pues con estas reflexiones terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, tras esta breve pausa pasamos al parte de la invasión de cada semana que, como cada programa, nos trae Noelia, Noelia de Trastámara, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los oyentes. Pues bien, bien, aquí luchando, como cada día. Aquí traigo nueva información. Hoy, por ejemplo, inicio esta sección con el caso de la nueva manada de Alán, que en España ya se está dando casi una por mes, ¿no? Una nueva manada por mes. Si bien los medios de comunicación no estuvieron 3 años con la manada de los Sanfirmenes, que todos acordaréis, a los que no justifico, evidentemente, cuando se trata de las manadas de Alá, o no se cuentan, o se oculta la nacionalidad, o se justifica de algún modo, como he escuchado decir hoy a Susana Griso, yo es que le tengo a esta chica, sí. Me hace mucha gracia, que ha dicho que esto en gran parte es culpa de no ayudarles como se debiera con la integración. A mí estas cosas me dan risa por no decir llanto, ¿eh? Increíble, ¿sí? me dejas sí, de piedra sí. que haya dicho eso, increíble. Sí, sí, sí, pero tal cual, literal, ¿eh? Lo he escrito en un papelito para no olvidar palabra por palabra. O sea, culpa de no ayudarles como se debiera con la integración. O sea, yo la verdad es que siento verdadera lástima por estas chicas que están siendo violadas por inmigrantes, que encima están siendo obviadas por los medios de comunicación, por los colectivos feministas. Me viene mucho a la cabeza la chiquita esta de Alicante, de 12 años creo que tenía, o 14, que fue violada durante 24 horas por 10 individuos de estos inmigrantes. Y la verdad que me da pena la soledad que debe sentir esa madre y esa niña sin ningún apoyo ninguno. O sea, me parece esa doble vara de medir que siempre comentamos, ¿no? Y bueno, es que la noticia de esta semana, la manada de esta semana, es una turba de 15 magrebíes que abusan sexualmente de una chica de Santa Coloma de Granollers el pasado domingo, que entre ellos hay varios menores. Ante el aviso del socorro, el novio acudió al auxilio recibiendo una puñalada de 16 centímetros a 4 centímetros de distancia del corazón, por lo que bien podía haberle causado la muerte, que para perplejidad de muchos seguiría siendo justificado este acto por parte de los medios de comunicación, seguro, que con frecuencia hablan de la llegada de los que llaman ellos menores no acompañados, o menas, como se les llaman, como si fueran infantes inocentes, con la intención de generar compasión para hacer, no sé, como más fácil la apertura de la frontera, más si cabe ya. Y es que al parecer, sobre las 7 de la mañana, dos de los agresores empezaron a acosar a la joven en el interior del metro, haciéndole tocamientos en el ascensor de la estación de Calpeixet. El novio de dicha chica fue apuñalado y trasladado de urgencia al hospital. Se trata fundamentalmente de adolescentes sin oficio ni beneficio, que en una gran mayoría son expulsados de sus propias familias para vivir de las ayudas sociales y que están siendo los más conflictivos en toda Europa. Estos concretamente ocupaban una vivienda en Granollers, en la localidad en que los vecinos estaban ya hartos de poner denuncias de hurto, delitos con violencia, un olor insoportable de la casa que habían ocupado, pudredumbre, bueno, asquerosidad. Y bueno, y es que estos menores llegan, son muy bien recibidos por los gobiernos, muy bien recibidos por los políticos, por la prensa que aplauden y le hacen la foto de turno, pero una vez cumplida la mayoría de edad, son puestos en la calle a su libre albedrío y se dedican pues, a hacer pues este tipo de cosas que estamos denunciando, violaciones, robos, violencia y etcétera. También hemos sabido que estos magrebíes tienen una grave infección de sarna en la que una confesión de los mozos de escuadra en la cadena SER, una cadena de este medio que es tan poco sospechoso de nada, declara que han activado un dispositivo de limpieza en los calabozos, en los vehículos policiales, y también se ha aplicado a varios agentes, este protocolo se ha aplicado también a varios agentes que habían resultado infectados con el sarna, de estos inmigrantes que comentamos. Yo al escuchar esto me he propuesto buscar información con mayor ahínco sobre las enfermedades que han aparecido desde la oleada de inmigrantes en Europa. Y he encontrado 7 que son las más comunes. Y voy a poner en tesitura a la gente porque creo que esto va a dar mucho que hablar en los próximos meses, ya veréis por qué. Entonces, la fiebre recurrente transmitida por el piojo. Esta enfermedad se transmite por los piojos que vienen en la ropa. Ha preponderado entre los inmigrantes del este de África. Tiene una tasa de mortalidad de un 40%. Si se detecta a tiempo y se trata con antibióticos, pues te puede salvar. Pero se contagia muy fácilmente y se calcula que al menos 50 personas en Alemania han sido contagiadas. La fiebre de Lassa. En febrero de 2016, un inmigrante infectado llegado del Togo, del oeste de África, fue tratado y murió en Alemania. Tras su muerte se confirmó que hubo otra infección de otra persona, pero que logró sobrevivir. Es la primera vez que se documenta una transmisión de esta característica, de la fiebre del oso, de Lassa, en Alemania. No había documentación hasta el momento. La fiebre del dengue. Casi 1.000 personas fueron diagnosticadas en Alemania con la fiebre del dengue, una enfermedad transmitida por mosquito, y se cifra que ha sido aumentada considerablemente en los últimos meses. La malaria. Número de personas diagnosticadas con la malaria en 2016 se disparó. La mayoría de los afectados contrajeron la enfermedad en África, concretamente los que llegan de Camerún, Ghana, Nigeria y Togo. Equinocosis. Entre 2014 y 2016, más de 200 personas en Alemania han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Esto representa un aumento a la fecha de hoy de más de un 30%. Los afectados son provenientes de Afganistán, Irak, Marruecos, Siria y Turquía. Difteria. En 2016, más de 40 personas llegadas de Etiopía, Eritrea, Libia y Lanka. Y, como no, la sarna. Entre 2016 a la actualidad, la cifra de personas diagnosticadas por Sana se disparó a casi un 3000%. Bueno, tras leer esto me salta la curiosidad sobre la sobre lo que dice la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Digo, vamos a ver lo que dice la OMS sobre esto. Y encuentro una especie de preguntas y respuestas que se hacen a sí mismos, ¿no? En la página web. Y preguntan, dos preguntas que he rescatado que me parece sumamente interesante a la par que irrisorio, ¿eh? Mira, te dice, ¿qué problemas de salud presentan los refugiados e inmigrantes? Pues los problemas de salud que representan los refugiados e inmigrantes, ellos dicen migrantes, ¿no? Inmigrantes, ¿eh? Yo lo cambio. Frecuentemente son pues lesiones accidentadas por la hipotermia, quemaduras, accidentes cardiovasculares, hipertensión, etcétera. Y continúa. Los riesgos derivados de los desplazamientos transitorios son psicosociales, problemas de salud reproductiva, atención, problemas de salud reproductiva, drogas, trastornos alimentarios, alcoholismo y exposición a la violencia. Los refugiados e inmigrantes están expuestos principalmente a las enfermedades infecciosas que son más comunes en Europa. Es decir, no te está previniendo la OMS sobre las posibles enfermedades que nosotros podemos contraer, no. Entonces están diciendo las posibles enfermedades que ellos pueden contraer, que puede ser una gripe, las infecciones más comunes pues puede ser una gripe, ¿no?, en Europa, sí, sí. O similar. Pero es que te están diciendo también que ellos tienen el peligro de, claro, del tema reproductivo, de que, bueno, es impresionante. Pero es que ahora leo la segunda pregunta que todavía me parece más irrisoria. ¿Cuáles son las recomendaciones para la clasificación y reconocimiento de los inmigrantes ilegales? De los inmigrantes a su llegada. Eso de ilegales lo he puesto yo, ¿eh? Bueno, pues la OMS no recomienda, insisto, no recomienda un reconocimiento obligatorio de las poblaciones de refugiados e inmigrantes para detectar enfermedades, puesto que no hay pruebas concluyentes de que ello sea beneficioso. Además, puede generar ansiedad en los refugiados, los inmigrantes y la comunidad en general. Esto es alucinante. O sea, esto es alucinante. Yo creo que el que quiera entender, que entienda, y el que tenga oídos, que escuche. También me parece muy preocupante una noticia que ha saltado los últimos días, en el que el gobierno de la República del Congo declara una actual epidemia del ébola. La identifica como la más letal de toda la historia de su país. Van más de 198 muertos y 319 casos entre pobladores y entre probables y confirmados. Según Médicos Sin Fronteras, lo que más les preocupa es que hay cadenas ocultas de transmisión. Y según una enfermera española llamada Miriam Alía, está pasando la enfermedad de una comunidad a otra. No digo nada más y lo digo todo. Y bueno, dando un repaso de las enfermedades que ya tenemos y las posibles que puedan llegarnos y todo el control que vamos a tener que llevar nosotros, vamos, después de dar un pequeño repaso de los costos en cuanto a la salud de los europeos se refiere, pero vamos a dar también un pequeño dato económico en lo que a España concretamente le interesa más. ¿Sí? Mira, mantener un inmigrante en la CETI tiene un coste de 684,30 euros por mes, es decir, 22,81 euros inmigrante día. Teniendo en cuenta que el pedazo de pacto al que llegó Sánchez en Bruselas, al que logró que la Unión Europea le concediera un plus por el gesto que tuvo con la Merkel, consiguió 3,67 euros por inmigrante al día. Es decir, de 3,67 euros a 22,81 que nos cuesta en los centros del CETI, pues no hace falta ser uno fuera de serie para darse cuenta que no cuadra, que hay una gran diferencia que aportar por parte del contribuyente español, sin contar los 20 millones que nos cuesta al año la inmigración ilegal, sin echar cuenta los que nos cuestan los legales, los que están nacionalizados. Como ya sabemos que son un 80% de ellos viven de las ayudas sociales. Y esto es interesante aportarlo también. Pero volviendo al tema inicial, que también a mí de verdad que me preocupa, es muy complicado aportar datos del incremento de violaciones, hurtos, roba y violencia que estamos sufriendo en Europa por la llegada de los sin papeles, porque no hay datos. Me cuesta mucho encontrar datos. Sí he encontrado datos de las enfermedades, sí he encontrado datos del costo económico, pero no he encontrado datos exactos de la magnitud, de la cantidad de violaciones que estamos sufriendo en todo este tiempo. Como dato de referencia pongo a Suecia como país de referencia o como uno de los países más sufridores de la oleada de sin papeles y de abusos sexuales que estamos sufriendo. Y una cantidad alarmante de denuncias. Mira, fíjate, Miguel, De 6.720 denuncias que han habido en Suecia, solo 171 han sido investigados y culpabilizados por delitos de violación. Repito la cifra porque es espeluznante. De 6.720, solo 171. O, por ejemplo, también el ejemplo de Baviera, que aumenta las violaciones un 90% de la llegada de los inmigrantes. Analizando todo lo dicho atrás y, como siempre, quedándome corta, nos hacemos esta pregunta. ¿Qué beneficios tiene la llegada de millones de inmigrantes a Europa? Evidentemente, ninguno. Desde luego, a pagarnos las pensiones ya no se lo cree nadie. Y mientras hemos visto este fin de semana la mayoría de líderes europeos en Francia por la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial, haciendo discursos contra lo que ellos llaman el populismo o el nacionalismo, Polonia vuelve a dar una lección, y ya no solo a Europa, sino al mundo entero. Millones de personas, familias enteras salieron a la calle en la celebración de los 100 años de la independencia por la defensa de la vida, de su país, de sus costumbres, de sus tradiciones, mientras la prensa del sistema los insulta y los señalan, llamándoles extremistas, fachas y, bueno, y otras lindeces. Hungría tampoco participa en este suicidio colectivo. Esta semana hemos sabido que este país está muy interesado en tener información sobre las tarjetas de débito de Soros / ONU, alegando que esto puede financiar el terrorismo, justo lo que os comentaba la semana pasada, que, como os dije, las tarjetas no llevan titular. Las compras que se realizan quedan, no quedan registro ninguno. O sea, sí queda registro, pero no de quien las realiza. O Eslovaquia, que quiere estar libre de terror, que rechaza completamente el Islam y que no permitirá ni una sola mezquita. Y así otros países de Europa. Y en definitiva, y para acabar, Miguel, como me dijo a mí una gran mujer hace mucho tiempo, en abundancia del pecado sobreabunda la gracia. En Europa parece ser que despierta. Y esto es una gran noticia. Solo espero que el avance sea rápido, porque creo que no tenemos demasiado tiempo. No tenemos tiempo que perder. Y pues, bueno, esto es un poquito el resumen de la semana. Pues como te comentaba antes, pues sí, ha sido un parte más corto de lo habitual, pero muy intenso. Intenso. Y muy intenso, porque como tú muy bien dices, creo que ha sido muy generosa. Eso, hablando de una manada de al mes, yo creo que la reduciría a la semana, más o menos, porque, sí, vamos, me imagino hay muchas manadas de estas que no salen también. Eso taparán todo lo que puedan y al final pues dejarán que salga lo que ya es imposible de evitar que salga, pero sí. Vamos. Hoy esta semana no me quiero concentrar en casos concretos, que a ver, los hay, los. He querido generalizar un poco, pero estoy preparando para la semana que viene algo bastante interesante y algo que tiene que ver mucho con las tradiciones de Europa, con la tradición tan fantástica como es la Navidad y todo lo que están haciendo para que eso quede en la nada, para imponer las costumbres de los de fuera a las nuestras. Y hay cosas bastante, a mí por lo menos me irritan bastante, y que la semana que viene os la voy a contar a todos. Pues Noel, y ahí dejamos tu anuncio para la semana que viene, y nada, estamos impacientes ya para que nos cuentes tu información y el resultado de tus investigaciones. Así que nada más, Noelia, la semana que viene volveremos a hablar. Un saludo. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos. Chao, hasta luego. Bueno, pues pasamos a la sección de entrevistas de cada programa, y esta semana vamos a tener una entrevista, la verdad es que muy especial. Hoy, martes 13 de noviembre, es el aniversario, el siniestro aniversario de uno de los hechos más terroríficos que hemos vivido durante este régimen del 78, el secuestro y posterior violación y asesinato de las niñas de Alcácer. Los más jóvenes igual ni siquiera sabéis de qué estamos hablando, pero el 13 de noviembre de 1992, tres chicas valencianas desaparecieron, fueron secuestradas y luego aparecieron brutalmente asesinadas. Se culparon a dos pequeños delincuentes llamados Antonio Anglés y Miguel Ricard, pero desde entonces pues mucho se ha investigado y mucho se ha comentado de que estos dos pequeños delincuentes fueron simples cabezas de turco, y que detrás de este criminal asesinato de estas tres chicas, pues hubo algo realmente gordo. Muchas personas han investigado este tema y hoy está con nosotros uno de los que más sabe y más ha investigado, a pesar de su juventud, pues lleva ya muchos años investigando temas como el de Alcácer, y pero también estas tramas de pedofilia como la que ocurrió también hace unos cuantos años en Bélgica con este criminal también llamado Marc Dutroux. Me imagino que ya sabéis de quién hablo, estoy hablando de Juan Langkamp. Hola, Juan. Hola, encantado, Miguel. Por segunda vez aquí, encantado de saludar a la audiencia, aquí La Voz de Europa. Un saludo a Manuel Canduela y a los compañeros del programa. Y bien, como has dicho, son muchos años, mucho esfuerzo. Y al final, cuando quieres llegar al final, te ponen puntos negativos, pero siempre superamos eso y aquí estamos, ¿no? Día 13, día emocionante, como no, y se acerca esa hora, ¿no? Que la gente esté en sus sofás, esperando que se publique en YouTube, y por supuesto que es una gran noticia que este medio acoja, ¿no?, este documental, porque es un punto a favor que se esté tocando esto, Miguel, y bueno, sobre todo apuntar que los españoles nos tenemos que levantar contra este régimen del 78 y totalmente denunciar cada uno de los hechos criminales que se han cometido ante algún tipo de tribunal que no sea corrupto. Eso es lo que quiero apuntar de entrada en esta entrevista. El documental del que habla nuestro amigo Juan se titula Alcácer al apócrifo Pacto de Estados, un documental que se va a publicar, se estrena hoy, martes, en YouTube. Y bueno, coméntanos brevemente, Juan, ¿en qué consiste este documental? Aunque el título ya es bastante sugerente. Hombre, es sugerente, llamativo y sobre todo estamos dando a entender en qué dirección va. Eso es lo que hay que apuntar. Y bueno, el documental señala sobre todo esas informaciones que, por decirlo así, muchas no están en las redes publicadas, porque esas informaciones solo lo pueden tener gente o que ha estado conviviendo con las cloacas del Estado o gente que ha investigado. Hay que diferenciar el que ha estado con las cloacas por circunstancias, como es en el caso de Ricardo Portavales Jr., matizando Operación Nécora y Fariña, que con tan solo 16 años comía con 300 policías. Es para flipar, esto lo ha comentado en el documental, como pequeño avance. El Príncipe X, pues también ha comentado detalles espeluznantes como es la famosa aparición de los cuerpos de las tres niñas en Zarzuela, y lo afirma él rotundamente, sin ningún género de dudas. Hay otras fuentes también, hemos tenido a nuestro compañero Canduela, que comparece en el documental, hablando y luego aportando un importante VHS de una conferencia inédita, que por primera vez ve la luz pública. Luego también está, ni más ni menos, que el señor Miguel de Cervera, un historiador que habla de los hechos que han pasado anteriormente y en el presente, y se conecta con otro asesinato, ¿no? Entonces se resume que este documental resume la implicación de poderosos en esos puntos negros que han quedado en el aire, ¿no? Y sobre todo a apoyar la investigación de Fernando García y Juan Ignacio Blanco, que son dos de las eminencias en este tema, que fueron los que llegaron a abanderar esa lucha en contra del régimen del 78 o las cloacas del Estado, que protegen, encubren a ni más ni menos que a gente de poder, que gozan de un estatus muy, muy poderoso, que llega incluso a esferas internacionales. Y sin ninguna duda, pues es un documental que lo que va a poner es pie nuevamente a esta historia correctamente explicada, y tenemos que estar atentos porque se llega a prevenir que vengan jugadas muy, muy peligrosas. Pero para eso lo estamos aquí publicando y también haciendo hincapié en que esto se denuncie, ¿no?, si pasa algo o cualquier de los casos. No sé si en el documental entras un poco en la vida de o lo que pasó después del crimen de Alcácer con los dos supuestos culpables, con Antonio Anglés y Miguel Ricard. Anglés desapareció sin dejar rastro, todo indica que lo liquidaron más pronto que tarde, y bueno, el señor Miguel Ricard salió de la cárcel, creo que fue en 2013, fue condenado a 170 años de cárcel y cumplió solo 20, y ahora pues nadie sabe exactamente dónde está. ¿Qué se sabe de estas dos personas y de sus familias? Bueno, se comenta en el documental, pero aquí voy a dar varios detalles sobre el tema de Anglès y Ricard. Antonio Anglès es asesinado por el mismo Miguel Ricard para silenciar el atraco que se cometió. Y el señor Anglès, que paz descanse, pues era un conseguidor de drogas. Trabajaba para un importante narco y también era muy conocido en los círculos de la moraleja, estos famosos moralejos. Y esto es cierto porque además existe la fotografía famosa que todavía no se ha publicado, pero se ve que él era pues un señor que se movía en círculos de la élite. Y entonces vieron que el confidente de la Guardia Civil, que era Anglès, molestaba y lo ejecutaron. Y sus restos fueron enterrados en la Romana. Lo que pasa que en el caso de Anglès tenemos ese famoso puño de hombre que aparece en una de las fosas. Luego dicen que no, porque no interesaba. Pero lo que está claro es que Anglès fue asesinado por decirlo así, por Ricard y con la ayuda de las cloacas del sistema, es decir, del Estado, ¿no? Entonces, apuntando lo de Anglès, que ya te lo he dejado claro, aparte que también se ha apuntado mucho que él era un homosexual, y un homosexual, según palabras de Juan Ignacio Blanco, que de la 8 a la mañana no te va a hacer ese tipo de actos que aparecen escritos en las autopsias. Es que se contradice tanto la figura como los hechos que se manifiestan por los forenses luego. Luego tenemos a un Ricard que se ha comido el marrón, sabe perfectamente que es un cabeza de turco, pero él no conoce realmente a los de arriba. Él conoce un poco el paradero de Anglès, porque él mismo sabe lo que ha pasado con Anglès. Por eso él dice, Anglès lo mataron aquí, porque él sabe perfectamente qué es lo que ha pasado con Anglès. Mira, sobre el tema de Ricard, cuando sale de la prisión Herrera de la Mancha, él incluso estuvo en Andalucía, luego de Andalucía creo que se fue a Madrid, y de Madrid a Francia, y en Francia se le pierde la pista. A Ricard se le llegó a acoger en uno de estos centros para dormir en Francia. Esto es una información que se me filtró vía por un investigador que tenía contacto con los funcionarios del Estado, y le llegaron a decir eso, ¿no? Que a Ricard lo tenían acogido en una especie de centro de monjas. Lo que está claro es que Ricard, dudo que esté muerto, creo que Ricard ha cambiado tanto su nombre y sus apellidos para no ser reconocido, y que también me consta que él está totalmente vigilado por el CNI. De hecho, se pagan fondos reservados. Para un señor como este, ojo, ojo. ¿Has hablado con familiares de las víctimas para hacer el documental? Sí, con Manolo García, que es el tío de Miriam. Fui a verlo. Voy a omitir algunos detalles porque fueron muy confidenciales. Sí, fui a Beniparrell, me situé en la tienda de colchones que tienen. Y tuvimos una reunión, desayunamos y le comenté la propuesta. Me dijo que sí, porque le interesaba, y me dijo que sí. Le pregunté si quería salir, me dijo que no, porque no quería que le pasara lo mismo que a su hermano, a Fernando García. Y bueno, en su momento lo que se iba a acordar era un tema de derechos de autor económicos. Lo que pasa es que él dijo que no, porque la intención del equipo del documental era pagar la multa de Fernando García. ¿Sabes? Nosotros íbamos con esa propuesta porque lo que le han hecho a Fernando García es antidemocrático, para empezar. Es algo tan grave, o sea, te matan a tu hija y luego además te multan. Bueno, pues entonces le propusimos eso, dijeron que no, porque ya Fernando la está pagando. Y bueno, a fin de cuentas lo que se quedó, porque le comenté lo de las donaciones, me dijo que lo devolviera, es decir, que no hubiera dinero de por medio, que nadie se llegase a lucrar, ¿vale? Entonces se quedó en eso, y bueno, pues eso fue lo único, porque la familia Folch se opone a todo tema de documentales, y bueno, la familia de Toñi pues no hemos contactado, porque digamos que seguramente también se hubieran opuesto. Nosotros pensamos en la vía más lógica, ¿no? La familia García, y la familia García se merece todo el respeto del pueblo español. Has hablado de élites, hablas de pacto en el documental. ¿En qué consiste ese pacto del que hablas? Pacto de Estado, sí, vamos a ver. El pacto de Estado que se cometió en este caso, porque mira, vamos a ver, para explicarlo hay que ser muy muy directos y muy claros. Hay un pacto que es el pacto de Moncloa, ¿vale? Acuérdate de este pacto, donde se ven todos estos políticos ahí. Pero luego hay un pacto que, vamos a ver, tú sabes que ante notario se firman unos acuerdos, ¿vale? Pero en este caso no podían hacer esto porque para hacer lo que ellos querían tenían que hacer unos rituales en concreto. Entonces, el pacto de Estado era un pacto de sangre, para abrir un pacto de sucesión de poderes, ¿vale? Con la participación de cierta gente, donde son grabados, firmados y chantajeados. De por vida, ¿eh? De por vida. Aquí el dato más fuerte en esta historia es que es fuerte, porque el sacrificio en sí de este caso ha traído muchas muertes alrededor de estos famosos ideólogos que fueron los que organizaron el pacto. Entonces lo que hacen es firmar un pacto de sangre con la muerte de tres niñas para obtener negocios ilegales y obtener sobre todo la protección y la inmunidad, ¿vale? Y que sean inviolables. Hayan participado gente de mucho poder y esto es una cosa que es así. Lo que pasa es que luego se hizo un circo con el tema de que si estaban por ahí en Alicante o no sé qué historias. Todo eso fue un montaje. Las niñas sabían dónde iban, había unas cosas concretadas, había un gancho, la gancho es la intermediaria con los cuatro secuestradores y tres cuartos de lo mismo. Entonces lo que quiero decirte es que el pacto está organizado con analistas que son del antiguo CSID. Gente experta que sabe ojear la zona, es una zona de la ruta del bacalao, influye mucho la droga. Entonces buscaron un lugar donde el experimento psicológico funcionaría y de hecho lo consiguieron. Lo que buscaban, una niña de padre empresario, ¿vale? Las típicas cosas de vicios que tiene esta gente tan malvada y perversa, Miguel. Y en este documental pues se habla con datos contundentes y además con entrevistas en exclusiva. Y me quedo con una sola cosa de toda esta historia, porque esa cosa define el documental, es las ganas de hablar que han tenido los del reparto, ¿vale? Que han puesto un interés. Yo voy a hablar con mi voz original, nada ni de loquendos, ni voces que estén cifradas, ni nada. Y me siento contento y orgulloso del equipo que ha habido en casi un año y medio que hemos estado con todo este tema, que nos ha dado horas de sueño, horas de trabajo, horas de fortaleza, horas de depresión también. Ha habido muchas rachas, la verdad. Juan, ¿qué repercusiones crees que va a tener este documental una vez se haga público? Bueno, todavía es pronto para hacer un veredicto en un día como hoy, que es el 26 aniversario. A ver, si nos ponemos a pensar, los últimos datos que te voy a remitir, porque me baso en los datos, no me voy a basar en invenciones ni nada, es sobre todo que la gente ha entrado en un estado de shock, porque al ver lo que han visto en el póster, que impacta, genera una expectación. Nosotros esperamos que con este tema, el documental, sobre todo es una serie documental que está dividido por 8 capítulos, la gente vea que, bueno, pues la expectación que sea buena, que la gente vea que hay un trabajo hecho, que hay unas cosas que se han hecho con unas dificultades enormes, y entrar en esa base de la mente humana, ¿no? Esperamos que sea buena la repercusión, que de momento ya lo está siendo. Ya lo está siendo. Es decir, es importante añadir para tu audiencia que el señor Canduela ha contribuido, junto al Príncipe X y otros, una de las partes esenciales. Y también a la señora Mari Valverde, que aportó una de las cintas también clave en esta historia. Por eso, te lo digo así de claro, Miguel, lo esencial en este tema es cómo la gente va a hacer esa crítica, todo está en juego. pues estamos hablando que me estoy jugando junto el equipo de colaboradores el futuro, la reputación, el honor, todo está en juego. Coméntale a nuestra audiencia antes de terminar, Juan, dónde puede ver este documental y bueno, no sé si quieres añadir algo más, algo que quieras anunciar o que la gente sepa antes de ver el documental. Hombre, se va a ver en el canal de Juan de la Familia Lancam a las 23 horas de España. Quiero añadir una cosa muy importante, es que van a salir datos muy, muy espeluznantes. Aclarar que la SNAF no la tenemos, he intentado buscar por muchos medios, pero eso lo tienen quienes han tenido acceso. También quiero decir y aclarar que este documental no hace ningún tipo de morbo, no hace ningún tipo de interés económico. El interés es el del pueblo, para el pueblo y para la gente honesta como nosotros. Y solo deseo y de corazón que medios como aquí La Voz de Europa siga hacia adelante, que gracias de verdad por dejarme hablar, ya que estoy súper vetado y se da la circunstancia que aún más lo voy a estar tras este tema. Y bueno, las previsiones ahora son buenas a pesar de las dificultades que nos están poniendo diferentes personajes de la farándula, o sea, de la farándula que se han hecho pasar por gente que busca la verdad. Es una lástima, de verdad, Miguel, que haya tanto ser infiltrado sionista encubierto, pero hay que aguantar el chaparrón y la guerra, sobre todo, de los malos. De hecho, ya se están viviendo acontecimientos que impactan en un momento dado. O sea, como decía John Cruyff, o sea, matizó la frase, pero sí. Pues Juan Lancam, la verdad es que te damos la enhorabuena, te felicitamos por tu valentía, porque como has comentado antes, me imagino que pocos medios de comunicación se habrán puesto en contacto contigo para que hables de este tema tan importante, ¿no? De esta mancha negrísima en el régimen del 78, y tú pues has sido de la poquísima gente que pues se ha tirado de cabeza a investigar este crimen, porque desde luego este crimen, el 11M, tantas y tantas cosas extrañas que han pasado en los últimos 40 años y que en este régimen que nos dicen que hay prensa libre, que hay libertad de opinión y libertad de investigación, vemos como todos, absolutamente todos, lo están tapando, y que haya gente como tú pues nos da esperanzas de que pues bueno, todos estos crímenes terroríficos pues un día saldrán a la luz, sabremos lo que pasó, porque es algo por lo que tenemos que pasar. Seguramente será un trauma colectivo muy fuerte y muy grave, pero es necesario para quitarnos toda esta basura que estamos acumulando durante tantos años, Juan. Sí, mira, quería puntualizar una cosa que se me ha olvidado en esta intervención, es que en alguno de los capítulos, ¿vale?, la gente va a ver fotografías de la época, revistas que he podido escanear, porque tenemos un narrador que ha narrado, ¿vale?, parte del guión, y en ese momento pensamos qué mejor manera que poner en esta ocasión fotografías de la época para que la gente pues se sienta como en esa época, año 1992, 1998, y esa cronología, ¿no?, con el famoso caso Bar España, ¿no? Claro, lo que has dicho es que este caso parece que tiene ese horror, ¿vale?, que no dejan meter la cabeza a cierta gente, pero parece ser que se les ha ido de las manos. Porque esta gente de las élites, mira, es que de verdad, estas élites tienen tanto odio al pueblo llano como nosotros, que somos gente honrada, gente honesta, gente que buscamos la verdad. Aunque luego uno tenga una opinión que otra, no pasa nada. Lo que hay que partir de la base es la información que hay, y con eso hemos hecho el trabajo. Luego ya, la gente que diga misa, como si les ha gustado, como que no, que se podía mejorar, todo es mejorable. Por eso el primer capítulo sale hoy, con un caso Bar España que se podría, llámalo entre comillas, reabrir, porque hay un interrogatorio con una cámara oculta de 47 minutos, donde habla Antoni Peraíredo, que era el portero de Bar España, que cuenta exactamente las actividades ilegales de dinero. O sea, hablando de dinero, hablando de jovencitas de 5 años. O sea, esto puede ya suponer un primer impacto. O sea, lo quería matizar porque, claro, hay que ser prudentes porque aquí hay gente que se centra en el morbo, se centra en lo que no se tiene que centrar, Miguel. Y gracias a vuestro medio por darme esta puerta, una puerta que admiro. Es la segunda vez que vengo. La segunda vez que vengo y ha pasado meses, ¿no?, que no intervenía en el programa. Pero para eso está gente como vosotros, ¿no? Que una de las cosas que siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, es que la gente tendría que ir separando las ideas de una cosa y no meterlo junto a la radio. Es decir, la gente piensa que, claro, aquí La Voz de Europa es un partido político. No, aquí La Voz de Europa es, digamos, el soporte del partido. O sea, es la diferencia, ¿sabes, Miguel? Pues Juan Lanca, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y desde luego esta noche todos, toda la audiencia de nuestro programa, os animamos a que a las 11 entréis en el canal de Juan Lanca y veáis esa primera parte de este documental, que seguro que va a dar muchísimo de qué hablar, y seguro que Juan, con todos sus conocimientos y toda su investigación, ha hecho un trabajo realmente bueno. Así que Juan Lanca, nada más y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Campañas españolas en Europa. Tras la muerte de Juan de Austria, le sucede como gobernador de los Países Bajos Alejandro Farnesio, quien conocía las peculiaridades de la zona, ya que había vivido allí cuando su madre, Margarita de Parma, fue gobernadora de estos territorios. El 5 de enero de 1579, tan solo 3 meses después de haber sido nombrado gobernador, Alejandro Farnesio logra que las provincias del sur se coaligaran en la denominada Unión de Arras. Los excesos que habían cometido los calvinistas, asesinando a cientos de católicos, en muchos casos quemando vivos a curas, frailes y monjas, con la destrucción de imaginería de los santos y la intransigencia que demostraban, fue determinante para poder firmar la unión. En ella se acordaba que seguirán siendo fieles a la corona española y continuarán siendo católicas. Firman el tratado el condado de Henao, Artois, Lille, Douai y Orchilles. No firman el acuerdo, pese a estar a favor de la unión de Arras, Namur, Luxemburgo y el Ducado de Limburgo. Ese tratado obligaba a salir del país a las tropas extranjeras, es decir, a los tercios. Como respuesta a este pacto, los rebeldes firman 20 días después la llamada Unión de Utrecht, inicialmente formada por Holanda, Zelanda, Utrecht y Zutphen. Estas dos uniones significaron la separación definitiva de los territorios protestantes de los católicos. Los desmanes, asesinatos y robos cometidos por los protestantes contra ciudades católicas hizo que la Liga de Arras pidiese el regreso de los tercios españoles. A principios de 1579, Alejandro Farnesio manda a Cristóbal de Mondragón a despejar de rebeldes la zona entre Maastricht y la frontera alemana, mientras él mismo se dirige hacia Amberes para interceptar al ejército rebelde y después sitiar Maastricht. Mondragón cumple con lo ordenado, toma las localidades de Kepler, Erkelez, Strainer entre el 7 y el 15 de enero. Kepler había sido tomada el año anterior por los rebeldes, matando al gobernador español, saqueando la ciudad e incendiando la iglesia. Farnesio toma en su marcha la ciudad de Goetz. El 10 de febrero se enfrenta al ejército de mercenarios alemanes de Juan Casimiro en Eindhoven, derrotándolo. Tras negociar con el enemigo, acuerdan dejar salir al ejército calvinista de los Países Bajos. Tras esto, pone rumbo a la ciudad de Borgerout, donde los estados generales tenían acuartelados unos 4.000 infantes y 100 jinetes dirigidos por Francisco de Lannoy y Juan de Norreys. Estos habían cavado trincheras alrededor de la ciudad y habían levantado taludes defensivos. A esta guarnición, Guillermo de Orange sumó 4 regimientos de infantería francesa y balona que hace llegar de las guarniciones de Art y Termonde. Aparte de los militares profesionales, Guillermo de Orange contaba también con la Guardia Cívica de Amberes, 80 banderas para defender la ciudad. En total, el ejército rebelde era de unos 25.000 hombres. Farnesio prepara el ataque con 3 puentes móviles para atravesar el foso de la ciudad. 12 compañías por grupo, hombres escogidos y veteranos. Delante avanzan los piqueros apoyados por 100 mosqueteros. Mientras los tapadores rompen las empalizadas, los pontoneros avanzan. En la derecha, la forma del tercio de López de Figueroa. El centro, alemanes mandados por Francisco Valdés. Y el flanco derecho, un regimiento balón al mando de Claudio de Berraimont. Detrás, la caballería ligera al mando de Antonio de Olivera para apoyar el ataque o cubrir la retirada si fuese necesaria. Como tropas de reserva, se quedaron varios regimientos alemanes al mando de Aníbal de Altemps y el resto de la caballería española al mando de Octavio de Gonzaga. Alejandro Farnesio se puso al frente de su ejército. Guillermo de Orange observaba el campo de batalla con un catalejo desde la cercana Amberes, al lado del archiduque Matías, hermano del emperador Rodolfo, a quien los rebeldes habían nombrado gobernador de los Países Bajos. Farnesio ordena avanzar a las tres columnas que compiten entre sí para ser los primeros en tender el puente sobre el foso. Los balones de Belaimont cruzan el río Escalda por la villa de Inmensel. Los alemanes de Valdés avanzan frontalmente y el tercio de Figueroa avanza por el sur para atacar el campamento enemigo. Los balones hacen retroceder al enemigo en su flanco, al otro lado del arroyo, y de la Noé envía refuerzos, pero los balones ya habían colocado el puente y escalan la rampa enfrentándose a los holandeses cuerpo a cuerpo. Mientras, españoles y alemanes, apoyados por tres cañones, abren brecha en los muros de tierra, colocan sus puentes, atraviesan el foso y se lanzan también al asalto. Los rebeldes se organizan en el interior de la ciudad, parapetándose tras las barricadas improvisadas. Viendo el avance de sus tropas, Farnesio manda al ataque a su caballería. Él mismo toma el mando de los lanceros y sigue el avance de Valdés. Los soldados franceses e ingleses ofrecen una dura resistencia durante más de 2 horas, pero finalmente se retiran hacia Amberes tras incendiar los barracones. Las tropas españolas les persiguen, pero son rechazados por la artillería rebelde, ante lo cual Farnesio ordena replegarse a sus tropas. Las bajas holandesas fueron de 600 hombres, mientras que las españolas tan solo fueron de 8 muertos y 40 heridos. Tras esta batalla, Farnesio se centró en su verdadero objetivo, la ciudad de Maastricht. El día 8 de marzo, tan solo 6 días después de la victoria, las tropas españolas estaban frente a la ciudad. La ciudad de Maastricht estaba dividida en dos. A la izquierda del río Mosa se encontraba la villa amurallada y en la ribera contraria, el burgo o el arrabal. Ambas ciudades estaban unidas por un único puente de piedra con un puente levadizo. La ciudad tenía una guarnición de 4.000 soldados mandados por el francés Sebastián Tapino y un capitán español renegado, un tal Manzano. Durante los meses de marzo y abril se intentaron varios asaltos a la ciudad, siendo todos rechazados por los rebeldes. En el mes de mayo se intenta un ataque general que también es rechazado, teniendo los españoles más de 500 bajas. Farnesio duda, pero decide mantener el sitio para poder mantener así su reputación. El 29 de julio se ordena el segundo asalto general. Encabeza el ataque los tercios españoles seguidos de balones y alemanes. Tras 4 meses de asedio, logran quebrar las defensas enemigas entrando en la ciudad. Tapico ordena a sus tropas cruzar el puente de piedra que dividía la ciudad e intenta hacerse fuerte en la otra parte. Levanta el puente de Baizo y se atrinchera, pero ya no puede frenar la fuerza del ataque e intenta negociar la rendición. Pero las tropas españolas quieren tomar al asalto la ciudad sin rendición para así poder obtener botín. El renegado Manzano es ahorcado nada más ser capturado. Tapico y alguno de sus hombres se refugian en una iglesia y de él se obtuvo rescate. Durante el asedio murieron 1.500 españoles, 23 capitanes, 3 sargentos mayores y más de 1.000 soldados alemanes y balones. Por la parte rebelde murieron durante la defensa 2.000 soldados y otros tantos durante el asalto a la ciudad. Se obtuvo un rescate por 4.000 prisioneros. La ciudad de Maastricht permanecerá en manos españolas hasta 1632. En 1580, la reina de Inglaterra, Isabel I, decide implicarse más en el conflicto holandés y mandó tropas para atacar las ciudades leales a Felipe II, como la ciudad de Malina, atacada por los ingleses el 9 de abril de 1580, y la sometieron al saqueo y asesinato durante un mes. Este episodio no suele nombrarse en los libros de historias. Allí los malos solo eran los españoles, pero el cronista Famiano escribió: